En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Fíjate más lo que tenemos aquí. ¿Qué tenemos? Se llama Martín Expósito, el especímen. Martín Expósito. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar contigo. Pero qué feliz y viene, pero qué ufano, eres Martín ufano. Parece mentira que sean... Nosotros menos 25 de la mañana. Sí, señor, y aquí estamos tan pimpantes. Así estamos, eso es. ¿Qué te parece tu encuentro con La Rosa de los Vientos? Encantador, oye, estoy asombrado, menudo equipo. ¿Va a ser un buen verano para ti? Eso espero. Muy bien. Pues estoy seguro. Hubo un rey aragonés que se llama Martín el Humano. 10 años han transcurrido desde entonces. 5 veranos al frente de un programa al que llegué en el año 2003 y en el que he crecido personal y profesionalmente. Gracias. Así quiero comenzar esta edición 21-20 de La Rosa de los Vientos, dándoos las gracias a todos vosotros por tantos minutos de radio compartidos, a todos mis compañeros por tanto conocimiento, por experiencia vital que me han transmitido y, por supuesto, a Juan por confiar en mí y darme la oportunidad de hacer lo que más me gusta en el mundo, hacer radio y divertirme haciéndolo. Y eso es lo que me he propuesto conseguir. Así que si os apuntáis, ya sabéis, como guía, tenemos la mejor Rosa de los Vientos, la que se despliega ante nosotros para ofrecernos 32 rumbos de emoción, de alegrías, de sustos y de tristezas, como la vida misma. No obstante, en ocasiones, la imaginación permite descubrir nuevos rumbos y disfrutar de las mejores sensaciones. Ese es nuestro objetivo, el que nos hemos planteado cumplir durante las próximas 5 semanas. En su consecución nos esforzaremos. El equipo V, una vez Bruno Cardeñosa, Silvia Casasola y el equipo titular disfrutan de unas merecidas vacaciones. Así pues, os invito a disfrutar de la mejor radio, la radio en color, la que nos pone los pelos como escarpias, la que nos hace soñar, confundir la ficción con la realidad, con una suerte de contenidos que espero que sean de vuestro interés. Óscar Aguilera al frente de la parte técnica, en la redacción Repite Borja, de Jorge y de Madrid. Saludos de quien os habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Nada más y nada menos que 10 programas de radio tenemos por delante y un buen equipo bien armado que repite para llevar la nao rosa vendera a buen puerto. Marian Moreno, desde aquí un especial cariñito. Elena Merino, Ignacio Monzón, Jerónimo Tristante, Jorge Sánchez Manjabacas, Mario Viciosa, por aquí sentado a mi diestra, Rafa Casete y Raúl Shogun, el equipo V.com, el equipo que reunimos el pasado verano, que repite y que crece, porque a él se suman 3 voces nuevas. Álvaro Velasco, Vanessa Alonso y alguien a quien conocéis muy bien, Lorenzo Fernández Bueno. Contaremos con los mejores momentos de secciones como Mujeres con Historia o Crónicas del Misterio, pero tenemos mucho contenido propio y nuestra particular y divertida forma de exponerlo. Así, un verano más, las distintas ramas del saber tendrán su representación radiofónica, como historia, filosofía, biología, filología, artes escénicas, ciencias de la información, todas con rigor, humildad y buen humor. Hecha, pues, la declaración de intenciones, dispuestos todos a pasarlo bien esta noche, a celebrar la fiesta de la radio, empezamos. Estas son nuestras propuestas para el programa de hoy. Sucedía esta pasada semana en Las Vegas, durante la convención Black Hat, ante expertos en redes de todo el mundo, el director de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, el general Keith Alexander, reclamó ayuda a los hackers para defender el país. Primero fue WikiLeaks, con Julian Assange al frente. Este año el protagonista ha sido Edward Snowden. Ambos, cuando conocieron la verdad, cuando vieron la mano que mece la cuna, decidieron contarlo al mundo entero. ¿Héroes o traidores? El espionaje y la traición siempre han existido. ¿Es ahora más fácil espiar? ¿En la historia ha habido algún momento en el que la sociedad sea consciente tanto como ahora de que nos espían? O dicho de otra forma, ¿nunca antes hemos estado tan expuestos a ser espiados? Hablaremos pues del caso Prism, de Snowden y de los acontecimientos más destacados de este mundo tecnológico en el que nos encontramos inmersos junto al periodista Mario Viciosa, a quien visitaremos en su ya famoso garaje de Mario V. Y famosa es también la buhardilla del escritor Jerónimo Tristante, que esta noche nos espera para hablarnos de los primeros revinientes, los no muertos, de colmillos afilados que gustan de sangre fresca y trasnochar. Cuidado, que tal vez encontréis alguno esta noche, yo solo aviso. Cuidado con lobos, ovejas, brumas, neblinas, puede ser que un vampiro se encuentre cerca. Hablaremos pues de vampiros con Jerónimo Tristante y de los más malos del cómic, los malísimos del cómic, con Raúl Shogun. Será en la tercera hora y esta noche el primer invitado será Lex Luthor, un hombre adinerado y obcecado con Superman. Luego nos contará Raúl de dónde nace tanto odio hacia el de la capa roja y calzoncillos rojos por encima del pantalón. Por cierto, para malo Rafa Casete, que en alguna ocasión ha encarnado el papel de malo malísimo. Recuerdo uno de payaso que ponía los pelos como escarpias. El actor Rafa Casete estará esta noche también con nosotros para hablarnos precisamente de eso, de artes escénicas, las luces y sombras de su profesión. No os perdáis la reflexión que tiene preparada para nosotros. Y tampoco os perdáis las tacitas de filosofía que ya tiene en su punto lista para ser degustada Jorge Sánchez Manja Vacas. Denostada por los nuevos planes de educación, la filosofía tiene cabida en La Rosa de los Vientos. Hoy Jorge hará una defensa razonada y nos ofrecerá argumentos para que sepamos valorar la tradición filosófica y cómo su falta hará que se merme la calidad de la educación de los jóvenes en el futuro de ser defenestrada. Hemos repasado alguna de las sintonías, de los sumarios, de los últimos años de La Rosa de los Vientos. Acabamos con el actual. Estos eran los titulares, algunos de los titulares, porque habrá cabida también cada fin de semana para hablar de medio ambiente, con Borja de Jorge, que ha preparado los temas más importantes de los cinco continentes. En esta ocasión os hablaremos de los compromisos para 2020 y para 2050 que tiene previstos cumplir Europa. ¿Seremos capaces de hacer los deberes de aquí a 2020? Es más, ¿los haremos sin cometer ninguna falta de ortografía? Porque para eso está nuestra tacañona de la ortografía, Aurea Molina, que tiene permiso para intervenir cuando ella lo desee. En cualquier momento, Aurelia puede interrumpir el programa, si aprecia, eso sí, que nos hemos equivocado. Así que cuidadito con lo que decimos, que viene Aurelia Molina, que velará porque nuestra lengua no sea una ruina. Atentos pues al programa, que aquí comienza en frecuencia modulada, en onda media, en onda0.es y en Twitter con Almohadilla Rosavientos, donde os iremos contando qué sucede en el programa y donde podréis ayudarnos a encontrar a nuestra viajera más dicharachera. La periodista Vanessa Alonso se encuentra en Nueva York, pero ¿en qué zona exactamente? Antes de concluir el programa desvelaremos la incógnita viajera. Hablando de viajes, el nuestro comienza ya, con el plano y la hoja de ruta marcada. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Una vez más, va por vosotros, Juan, abuelo, por vosotros y por todas las víctimas, familiares y afectados por el accidente del tren acaecido en Galicia. ¡Comenzamos! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Y quién será el invitado especial que inaugure el mes de agosto en La Rosa de los Vientos en verano? Carlos Núñez, Jorge Ruiz, de Maldita Nerea, Berto Romero y Santi Rodríguez fueron los padrinos de las cuatro ediciones anteriores. Y más allá de su papel relevante en la sociedad, de su influencia, de su reconocido prestigio, a nosotros nos interesa el lado humano, la persona, su recorrido, su historia, sus logros, sus esfuerzos, sus emociones, ejemplos de los que aprender. De todo ello hablaremos con alguien que forma parte de la gran familia del entretenimiento, pero del entretenimiento con mayúsculas. Su apellido ha formado parte de nuestras vidas, lo hizo en la de nuestros padres y lo está haciendo también en la de nuestros hijos, y siempre por un muy buen motivo: hacernos felices. Pero no, no nos quedemos con el apellido, aproximémonos a la persona y a través de ella a su familia. Sencilla, versátil, luchadora, currante, una persona, padrino o madrina, que a buen seguro os gustará conocer. Wow. Y esa es la descripción. Ojos marrones, pelo castaño, 1,67. Atención, es actriz. Sí, esta noche en La Rosa de los Vientos tenemos madrina. Dice que para todo lo demás es un auténtico desastre. Un auténtico desastre y con mucho carácter. Sí, sí, mira qué carácter tiene. Mira, niño, tengo poco tiempo, poca paciencia y muy mala hostia. Ha quedado claro. Buenas noches, Mónica. Muy buenas noches. Madre mía, qué de cosas altísimas. Madre mía. No sé si voy a poder decir nada más, ¿eh? Nada, ya he visto, ya has dicho que tienes poco tiempo, así que... Madre mía. Es así, ¿no? Dices que eres un poco desastre, pero por despiste, por despistada. Soy un poco desastre para todo, no sé, para lo que es mi vida en general, todo lo que no tenga que ver con mi trabajo, que para eso soy como muy cuadriculada y muy exigente conmigo misma. Luego todo lo demás me relajo y se me olvidan las cosas, me despisto, bueno, estoy un poco caótica. Bueno, a mí no se me ha pasado felicitarte por tu 40 cumpleaños hace muy poquito, ¿verdad? Hace muy poquito, sí señor, pero no digas cuántos. Ah, vale, tienes razón. Bueno, te dejo porque todo el mundo me dice que no los aparento y eso me gusta, así que cosas, te dejo. Cosas del directo, no pasa nada, ya lo hemos dicho, ya no se puede repetir, no podemos editarlo. Por cierto, ¿qué tal el Aisha? ¿Cómo van esas clases de pole dancer, de bailarina con la barra? Y pues ahí estamos. Bueno, ahora lo tengo un poquito abandonado porque ando un poco medio de gira y con el verano y todas estas cosas. Pero volveré otra vez en septiembre, así que el mes de agosto me lo tomo de descanso. Y madre mía, yo recomiendo que si alguien se quiere poner en forma y no quiere ir al gimnasio porque le parecen muy aburridas las pesas, que pruebe con esto, porque... Es exigente, ¿no? Sí. No, es mortal realmente. Mira que yo estoy acostumbrada a bailar y a hacer ejercicio y siempre he hecho cosas y esto realmente ha podido conmigo, Eres muy versátil. Es una disciplina muy chula y muy muy divertida, muy recomendable, porque además la puede practicar todo el mundo, dependiendo de su forma física, pues llegas a un nivel o llegas a otro, ¿no? Y está muy bien. Eres muy versátil, teatro, televisión, cine, modelo en campañas de moda, publicidad, telepromociones, pero con el apellido Aragón. Entonces, todo el mundo sí. Te ha preguntado por ello, no voy a ser nada original, ¿beneficia o perjudica profesionalmente? A ver, yo lo que intento es que no tenga nada que ver. Quiero decir, yo ser yo y demostrar lo que yo sé hacer, ¿no? Pero bueno, es inevitable que la gente lo tenga ahí en la cabeza, para bien, normalmente, por suerte, pero bueno, no por tener un apellido determinado naces con todo aprendido, ¿no? Entonces, yo sigo formándome y sigo aprendiendo, intento aprender de todo y de todos los que tengo alrededor continuamente. Y eso principalmente, pues que no sea que yo me llamo Mónica Aragón, pero perfectamente podría llamarme Mónica Sánchez, por ponerte un ejemplo. Y yo creo que lo que me gustaría es que diese igual. En alguna ocasión has dicho que el dinero en gran cantidad solo trae problemas. ¿Yo he dicho eso? Sí, en alguna entrevista para La Razón, concretamente. Puede ser. ¿Eso por experiencia lo has vivido? No, en absoluto. A ver, voy a ampliar la frase. Pienso que el dinero en gran cantidad debe traer problemas porque el tener mucho dinero y saber gestionarlo no debe ser nada fácil. Esto no lo digo por experiencia, pero el dinero en escasez también trae muchos problemas. Y esto sí lo digo desde la experiencia. Sí, porque vivimos tiempos complicados, difíciles, sobre todo para el mundo del entretenimiento. Sí. Y decimos, sí. Bueno, formáis parte... Para todo en general, ¿eh? Para todo en general. Lo que pasa es que, bueno, es normal que cuando alguien lo está pasando mal, pues las primeras opciones que recorta normalmente son las de ocio, ¿no? Entonces... A nosotros nos afecta eso especialmente, sí. Ocio, cultura, pero os habéis mantenido y os mantenéis toda la familia, con lo cual... Eso intentamos. Pero también os ha afectado, realmente os ha llegado a afectar. Hombre, sí, nosotros también lo notamos. Por ejemplo, mira, ahora estamos haciendo una gira con un espectáculo infantil y, hombre, lo notamos, ten en cuenta... Que nosotros, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora, que es un espectáculo infantil, si yo, como adulto, voy a ir, por ejemplo, a un concierto, a una función de teatro, a una película de cine, yo pago mi entrada y ya está. Y es ese gasto. Pero cuando es algo dedicado al público familiar o dedicado al público infantil, es bastante más complicado y hay que hacer un poquito de malabares con los precios y ajustarlo un poquito, porque claro, un niño de 6, 7 años no va solo a un espectáculo, sino que como mínimo tiene que ir con un adulto acompañándole. Uh-huh. Entonces ya no es una entrada, son dos. Sí, sí. Y si quieren ir toda la familia, pues son tres o cuatro, y claro, eso para mucha gente hoy en día supone un esfuerzo. Hablando de niños. Bueno, aparte de que a nosotros también nos están currando bastante con esto de la cultura y los IVAs y demás cosas, uh-huh, que no me voy a meter en hablar de ello, porque no. Nos tiraríamos aquí 5 o 6 horas. Puedes, de hecho ya en tu Twitter te podemos seguir y leer alguna cosa, como por ejemplo el Palacio de la Música, otro espacio cultural que va a acabar convertido en tienda de ropa. Es lamentable, ¿no? Por ejemplo, sí, es lamentable que estén cayendo tantos cines, tantos teatros. A mí me da mucha pena porque, bueno, nos están haciendo mucho daño. Están haciendo mucho daño a la cultura en general, no solo al teatro o al cine. También a la literatura, a los libros, a todo, yo creo. Y bueno, pues es una pena porque yo creo que un país sin cultura es un país sin futuro, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Desgraciadamente. Y hablando de niños, empezaste haciendo Disney, en televisión. ¿Sí? ¿Se programan cosas para niños en nuestro país? Hombre, se programa mucho enlatado. Hay muchos dibujos animados, muchas series que vienen de fuera y se compran y se emiten. Yo supongo que también tiene que ver con que es más barato que producir algo aquí, ¿no? Aunque, bueno, poquito a poco parece que se está ganando un poquito de terreno. Esperemos que siga así, que uh-huh, vuelva a haber una programación infantil hecha aquí y dedicada a los niños con un respeto también por los horarios. Y ya no solo en televisión, también en teatro. Efectivamente. Bueno, pero en teatro, fíjate que últimamente está surgiendo mucha oferta infantil, ¿eh? Y es algo que nos encanta, que nos uh-huh, encanta, porque es una manera, yo creo, de también acostumbrar a los niños a disfrutar de este tipo de cosas desde pequeñitos, ¿no? Y luego ya cuando van creciendo, pues van cambiando a lo mejor de tipo de funciones o de tipo de espectáculos que ver, pero si se les acostumbra de chiquititos, igual que se les fomenta la lectura y este tipo de cosas, pues de adultos también lo harán y exigirán que haya un nivel en la oferta. Hablando del arte de Thalía, tan pronto te podemos ver interpretando un musical como el de Cabaret o haciendo teatro, obras más serias, obras de Masillac, ¿verdad? Sí. O produciendo, érase una vez. Bueno, sí, alguna cosita por ahí. Alguna cosita, algo de vez en cuando. Ahora mismo estoy intentando mover también una cosita, pero sería un corto que uh-huh, sería mi primer corto como directora. Pero bueno, todavía estamos muy en pañales. Ya, mira, nos citamos para cuando lo tenga más adelante. Eso está hecho. Y te cuento muchas más cosas de cómo va el proyecto. Eso está hecho. Bueno, pues nada, gracias por compartir estos breves minutos de comienzo, gracias, de verano en La Rosa. Gracias a ti y gracias por haber pensado este año tener una madrina mujer. Claro, adiós. Que sí, claro que sí. La mejor. Y tenemos pendiente grabar un ascensor, creo. Tenemos pendiente grabar un ascensor, sí señor. A ver si ahora, cuando pase agosto, nos ponemos con ello. Venga, y llévate la Trenzi para echar una partidita. Me llevo la Trenzi, no es mía. No es tuya, pues consíguela. No, pero sí, por supuesto, claro que puedo conseguirla. Es de un amigo que de repente la encontró haciendo limpieza en su casa y bueno, pasamos una tarde retro y he descubierto que esos videojuegos antiguos se me dan peor que los modernos todavía. Pero bueno, nos reímos mucho y nos lo pasamos muy bien. Pues nada, recordamos que te podemos seguir en @MónicaAragón en Twitter y en Facebook, ¿sí?, entre esas páginas. Si ponemos Mónica Aragón perfil, encontraremos tu página para seguirte, estar atento a todo lo que haces y a tus viajes. Que viajas de vez en cuando, cuando puedes. Viajo mucho por trabajo, viajo mucho porque estamos de gira ahora mismo. Fíjate que tengo ganas ya de coger algún viaje de que no sea de trabajo y poderme dar unas vacaciones. Y poner rumbo, por ejemplo, bueno, a Nueva York. Por ejemplo, tengo muchas ganas. Además, tenía un viaje preparado uh-huh, hace poquito y, bueno, por circunstancias se me chafó el viaje y lo tengo ahí pendiente. Bueno, pues lo dicho, Mónica, atenta porque aquí en el programa, ahora a continuación, nos dirigimos, ¿sí?, hacia ahí, hacia Nueva York. Para mí es un honor y un placer presentaros a una de las nuevas voces en sumarse al equipo V. Ella es @VaneQ22. Es periodista y locutora en busca de nuevos horizontes. Y de momento esa búsqueda le ha llevado a cruzar el charco. Su morada se encuentra actualmente en la Gran Manzana, la ciudad elegante, la de los rascacielos. Ella lo es, por cierto, elegante, de tipo fino y siempre, siempre, siempre con una sonrisa dibujada en la cara. Y que no se nos olvide su mochila. Sonrisa, mochila, micro, libreta y cámara de fotos. Es una periodista con gran labia y disertación magistral, o cómo decirlo de otra manera, de verbosidad persuasiva y gracia en el hablar. Voy a quedar con esa definición, creo que está bien, ¿eh? Verbosidad persuasiva y gracia en el hablar. Pues hasta allí vamos, hasta New York City con Vanessa Alonso. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Martín. No sé de quién estabas hablando. O sea, no sé. Pues de ti, ¿no? ¿Qué pasa para aquí? ¿De mí? Ya he dejado algunas pistas de cómo eres. Tengo una sonrisa más grande todavía ahora mismo. Bueno, pues nada, contagiárnosla también en verano a lo largo de este mes de agosto. Vas a compartir con nosotros una sección, aquello de ¿dónde está Carmen Sandiego? Bueno, pues ¿dónde está Vanessa Alonso? Y a lo largo del programa iremos dando pistas, y esta es la primera de ellas. ¿Dónde te encuentras, Vanessa? Pues estoy en un lugar, bueno, como se puede escuchar, es un lugar al aire libre. Y es un lugar que puede mirar hacia el pasado esplendor de Nueva York. O sea, si estuviéramos en los años 20, estamos en esos años 20 decadentes que refleja el Gran Gatsby, pero al mismo tiempo, en este siglo XXI, es un lugar que mira indudablemente hacia el futuro. Uh-huh. Dices que es una de las zonas más bonitas de Manhattan para ti. Para mí es una de las zonas más bonitas. Es un lugar desde el que se pueden ver los edificios, pues algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Y ya estoy dando demasiadas. Ay. Bueno, ya estoy dando demasiadas pistas. Bueno, desde el avión también se ven, ¿eh? Desde el avión también. Bueno. Bueno, no estoy en un avión. No estás en un avión. Eso me tranquiliza, Vanessa. Eso me tranquiliza. Hablamos contigo en la próxima hora. Nos das alguna que otra pista y vamos centrando un poco la mirada en una parte concreta de la ciudad de Nueva York. ¿De acuerdo? Muy bien. Venga. Muy bien. Muchas gracias y bienvenida a La Rosa de los Vientos. Muchas gracias, Martín. Regresamos, cruzamos de nuevo el charco, nos quedamos cerquita de San Sebastián de los Reyes y nos acercamos a su garaje. ¿Qué sorpresa nos tendrá preparada Mario en esta ocasión? Ya llegamos al garaje, mira, la puerta funciona maravilla, pues esplendorosa, mira, menudo portón. Segundo control. Ah, funciona. La contraseña es la misma. Ahora a ver si le veo por allí. Creo que por allí está. ¡Mario! ¡Hombre! Martín, ¿qué tal? Hombre, pues... ¡Feliz verano! Hombre, estupendamente. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, aquí fresquito, hombre. Está súper a gusto aquí. Oye, en el garaje. Te voy a decir una cosa. Sí. La contraseña, la clave, ¿no la has cambiado? Soy un poco desastre, ¿no? ¿5 años con la misma contraseña, la misma clave? Mira, ¿sabes que en los equipos, en las oficinas, cada 2 o 3 meses te mandan cambiar la contraseña? No, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que como nos vemos al final de verano en verano, yo la voy cambiando todo el año, pero da una vuelta entera, vale, y rota, entonces llega el verano y siempre pillas la misma. 365 días, claro. Vale. Cada día tengo una distinta, pero claro. Que te he visto allá a lo lejos y estabas allí, no sé qué estabas haciendo, aspavientos, estabas bailando. Ah, no, yo no estaba haciendo... Oye, ¿dónde has sacado este vídeo? Pero bueno, ¿y esta grabación? Te he visto, te... Pero bueno, estaba yo aquí, pues son cosas mías íntimas de mi Mira, mira privacidad. Cómo baila Mario, fíjate. Pero bueno, mira, ¿cómo mira. Lo has conseguido el vídeo este? Arriba el brazo, arriba. Como el Carabinieri este, que arriba, habéis visto que le han grabado. Sí, sí, el Carabinieri que estaba celebrando que iban a culpar a Berlusconi, iba a salir... Yo no tenía nada que celebrar. Seguro que no. Yo estaba celebrando mis cosas. Pero ah, tú, vale. ¿Qué? ¿Cómo? Mira, mira cómo baila Mario. Mira, pero que... bueno. Bueno. Oye, ¿cómo lo has conseguido este vídeo? Son grabaciones que pago para mí y me las guardo yo. Vale. Yo no lo entiendo. Bueno, vale. Obviamos, corremos un tupido velo, pero ahora explícame el desorden que hay aquí. ¿Desorden? Bueno, no, desorden, pero... Siempre lo hay, pero... El desorden, lo que pasa... ¿Quieres ocultar algo? No, es que cada vez lo voy poniendo todo más... Más adecuado, es que tengo aquí, he puesto un sofá cama, ¿ves? Que bueno, todavía las sábanas puestas, pero mira, esto lo quito en un momento. Sofá cama, está, pero que no aquí. Lo has utilizado tú. Tú tienes tu cama, ¿y esto? Entonces, ¿a quién tienes de invitado? Te digo de ¿seguro? Antemano que yo no he tenido a Snowden aquí. Eso es una insinuación que tú estás haciendo de que yo tengo. Yo no he mencionado a Snowden, ha sido tú. Seguro, ha sido tú. Yo no he tenido oculto a Snowden. Yo he dicho que si había alguien aquí que no ha estado tú. Aquí no ha estado Snowden. Yo nunca me prestaría esas cosas y mucho menos meterme en un lío así, que tú sabes que están vigilándonos. Yo prepararía un par de sofás camas más porque viene... El padre, viene la es verdad, novia. Es verdad. De hecho, mira, ahí bueno, yo no tengo que contarte aquí cosas, ¿no? Sabes tú demasiado. Te veo que estás sacando mucha información. No sé. Bueno, que gracias por... Ahora ya nos ponemos un poquito más serios, pero gracias por estos minutos que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos, un verano más. Para hablar de tecnología, para pensar todo lo que concierne a las nuevas tecnologías y cómo nos influyen en nuestro día a día, en la sociedad. Y bueno, vamos a hacer en esta primera sección, este primer bloque, un repaso de lo acontecido en el último año, ¿no? Siempre hacemos un poquito ese repaso en estas primeras ediciones veraniegas a los acontecimientos, a lo que ha sido noticia en este año, mirando al pasado, ¿no? Echando una vista siempre no solo a los últimos 365 días, sino haciendo un poquito de historia, que es de lo que va esta sección, y mirar a los orígenes de cada una de las cosas que pasan. Y este año han pasado unos cuantos acontecimientos. El año pasado, ¿te acuerdas que hablábamos mucho sobre política? Realmente dedicamos casi ese primer programa a las consecuencias políticas que habían tenido las nuevas tecnologías, cada vez menos nuevas, porque la etiqueta nuevas tecnologías se ha quedado bastante vieja, por otra parte, pero sí las redes sociales, y hablamos sobre ideología de las redes. No es que nos hayamos olvidado de eso, pero de repente este año tenemos que estar hablando de cosas súper viejas, como son los espionajes, fisgonear en la vida privada de las personas, el control por parte de los estados del individuo a través de la tecnología, cosas de las que llevamos escuchando prácticamente todo el siglo XX, después especialmente de la Segunda Guerra Mundial, y que vuelven a ser noticia a partir de algo que en el fondo todos nos olíamos, que era lo que ha venido a revelar Edward Snowden, el exanalista de la CIA. Ese es uno de los, digamos, acontecimientos de este año. Y hay otro que a mí me ha gustado mucho rescatar, que ha pasado más o menos desapercibido, y que es la figura del ratón de ordenador. Uh-huh. Es casi una excusa lo del ratón de ordenador. Ha cumplido 50 años y ha fallecido este año su creador. Es una figura que a mí me parece apasionante, la del creador del ratón. Es Douglas Engelbart, que ha muerto este año, casi a la vez en que está empezando a morir el ratón. Y en un momento en el que estamos muy acostumbrados a las keynotes, a las presentaciones. Sí. Esta es la madre, lo que oímos, la madre de todas las presentaciones. Una presentación. Así se la califica en Internet. Del ratón. Es el día en que no solo se presentó el ratón, sino una máquina impresionante de computación que tenía una suerte de interfaz gráfica, o lo más parecido a una interfaz gráfica, y en la que apareció el ratón de manera muy discreta, porque no era el gran invento que lo acompañaba, de hecho era un complemento. Y sin embargo es lo que ha sobrevivido de aquella presentación, que data de los años 80. Era una máquina, el NLS, que casi me atrevería a decir que es una de esas madres de computadoras semigráficas. Desde luego no tiene nada que ver con el diseño de ventanitas que luego vendría más adelante, pero sí ya permitía que algo se pudiera controlar mediante eso, un puntero, es decir, un ratón, dabas clic y ¿por qué ratón, no? Hay un fragmento que justo lo que sí, estamos escuchando de fondo, está en inglés, pero no dice muy bien. No sabe por qué lo llamó ratón. Sí, ha sido casi casual, ¿no? Lo decía además, la cola fue lo último que vino. La cola, evidentemente, es ese cablecito del ratón. Y bueno, se quedó ya para siempre como ratón, pero de hecho, él no le daba mucha importancia. El ratón, de hecho, aparece en esta presentación que dura, creo que son 110 minutos. Es bastante larga, grabada en vídeo, se transmitió en directo. Luego hablamos un poquito más en profundidad, pero la verdad es que no le dio demasiada importancia. De hecho, junto al ratón había un teclado muy parecido a los que hoy manejamos. El teclado, obviamente, no era un invento de aquel tiempo. Ya existían las máquinas de escribir, entre otras cosas. Y luego otro dispositivo de 5 dedos, súper raro, francamente, del que no ha trascendido más allá. A mí me recuerda un poco a las máquinas de taquígrafo, ¿no? Sí, a través de 5 teclas básicas, 5 pulsaciones, se podían introducir comandos en los ordenadores. Pero bueno, centrándonos en el ratón, ese es otro de esos inventos. Vamos a hablar hoy de Douglas Engelbart porque me parece un personaje apasionante para retratar una época también apasionante de la historia de la tecnología y de la historia de los Estados Unidos, que es justo la inmediata término de la Segunda Guerra Mundial. Hablabas de nueva tecnología como término obsoleto, pero en nuevas tecnologías, bueno, esas Google Glasses, esas gafas de Google, sí entrarían, ¿no? Un poco en... Hombre, eso sí es nuevo, muy nuevo. Y el 4G también, ¿no? Y el 4G, que es otra de las irrupciones que al final ha llegado a algunas ciudades de España. Porque yo no sé muy bien cómo estará llegando, cómo está percibiendo la gente que ha llegado el 4G. Es muy buena pregunta y de hecho hemos puesto a Borja a hacer un reportaje y a preguntar a la gente si realmente sabe en qué consiste eso del 4G, más allá de la publicidad que vemos en marquesinas y en todas, en publicidad en televisión, en periódicos. Y Borja tiene la respuesta. ¿Lo sabe la gente? ¿Sabe la gente qué es el 4G? Ha llegado, se ha hecho esperar, pero ya está aquí. La tecnología 4G ha llegado a España. Este último mes ha sido el desembarco oficial de la tecnología en nuestro país. Todas las operadoras se han querido subir al carro del 4G y nos han bombardeado con anuncios en televisión, con canciones pegadizas y han llenado las ciudades de carteles anunciando que la tecnología 4G había llegado a la ciudad. Pero, ¿sabemos qué es esto del 4G? Pues es la nueva versión del 3G, sé que se ha establecido aquí en España, que no la tienen todas las operadoras. No. Sí, más o menos. No. Ah, no, la 4G, la velocidad. Sí, pero no, también no muy al detalle. De la nueva tecnología que ha salido, van a quitar la de 3G y suben los gigas y toda la velocidad de internet y todo en los móviles. Sí, bueno. Acaba de salir recientemente, no todas las empresas lo tienen y es una capacidad un poquito más alta en velocidad, entiendo, que es la 4G. Es aumentar la capacidad de señal. Me han dicho que es para que el internet vaya más rápido, pero no, las compañías creo que nos han encargado de informar lo suficiente, la verdad. Así es, el 4G significa cuarta generación. La diferencia con el 2G y el 3G es su velocidad de acceso a la conexión. Este servicio está basado en el protocolo IP y supone una revolución al permitir una navegación 10 veces más rápida que sus predecesoras. Aunque parece que tenemos algunas dudas en cuanto a su uso, porque ¿para qué sirve? Haya una mejor cobertura de internet, de la tecnología, voz y datos, de los datos de los teléfonos móviles que vayan con una tecnología de mayor velocidad, mayor cobertura, etcétera. Pues más velocidad, mejor servicio, me imagino, no sé exactamente. Ahora están con la 4G todos, ¿eh? Creo que es más, como más rápida, ¿no? La 3G, 4G, me parece que abarca más. Algo ahí, estoy en duda, vamos. Por la transmisión de datos a mayor velocidad, ¿no? Algunas de sus características son velocidades mayores a 100 megabits, mayor calidad del servicio, acceso, en teoría, desde cualquier lugar y momento, transferencia de datos y voz, intercambio de correos electrónicos y mensajería instantánea, videoconferencias en alta calidad, visionados de vídeos sin interrupciones de conexión, así como descarga de aplicaciones que superan los 40 megabytes por segundo. Aunque habría que pensar si realmente utilizamos todos estos servicios. Escuchamos los usos que le dan a sus smartphones los clientes y cómo navegan. No, tengo un teléfono móvil estándar. Navego en ordenador de sobremesa. Pues hago consultas en Google, hablo en WhatsApp. Cualquier duda que tengo lo miro por el teléfono. En general para todo, tanto mensajería instantánea, redes sociales, internet, correo electrónico, etcétera. Pues sobre todo redes sociales. Claro, buscar información, redes sociales, y como mucho del Google, pero poco. Sobre todo, lectura de prensa y cosas. Por el momento, solo son 5 los terminales con Android compatibles con redes 4G en nuestro país. El HTC One, el Samsung Galaxy S4, el LG Optimus G, el Sony Xperia Z y su hermano, el Sony Xperia SP. En otras palabras, no todo el que tenga un smartphone puede beneficiarse de la última tecnología en velocidad, a la que ya le han surgido algunas críticas. Algunos operadores ya han anunciado que en septiembre aumentarán la cobertura 4G en las ciudades donde ya está presente. Y es que la falta de cobertura es la principal crítica de los usuarios de este servicio. Una crítica que no se ha quedado sola. Ha habido decisiones que no han gustado mucho. Por ejemplo, en una de las compañías el cliente tiene que pagar 9 euros mensuales adicionales a la tarifa que ya tiene para poder activar y utilizar esta conexión 4G, algo de lo que solo se libran las tarifas más altas. Parece mentira que hasta hace no muchos años estábamos utilizando ruidosos router para nuestros ordenadores de sobremesa. Y hoy ya hablamos de una cuarta generación de tecnología internet para nuestros móviles. ¿Y qué será lo próximo? Pues pasen y vean. O mejor dicho, pasen y naveguen. Dice Ángel Gavain, yo no sé lo que es un punto G como para saber dónde están los otros tres. Mira, decía ahora Borja que los primeros esos ruidosos modems, uh-huh. como que iban tan despacito, estaba yo mirando, los primeros modems estaban en torno a 9,8 kilobits por segundo. No, 28 iba a decir yo, fíjate. Primerísimos, fíjate, uh-huh. y por comparar cómo en poquito tiempo uh-huh. ha crecido la capacidad de transmitir datos de puntos lejanos, uh-huh. por poner una referencia a los faxes, que sería lo anterior, digamos, al modem, los primeros faxes digitales, que son de mediados de los 80, iban a 4,6 kilobits por segundo. Imagínate. Ahora hablamos de 40, ¿no? Ha dicho 40 megabits. Claro, pues imagínate, hemos multiplicado, uh-huh. estoy haciendo matemáticas rápidas, ¿no? Por 10.000 veces, o sea... Pero hay poquitos terminales, hay muy poquitos. Ha habido el iPhone 5, que también tiene tecnología LTE y se permite conectar a redes 4G, pero como bien decía Borja, bueno, pues si en la calle está en torno al 55% la cobertura, quieren ampliarla hasta un 60%, a ver qué ocurre con las licencias de TDT, porque pueden utilizar esa frecuencia, los operadores, a ver qué ocurre con los operadores móviles virtuales, si los tradicionales de toda la vida les van a dar servicio o no. Bueno, interesante. Y la gente, pues que oye del 4G, quiere el 4G, pero realmente... pues no tienen ni siquiera terminales para poderlos utilizar. Hacemos la metáfora o el símil de tengo carreteras a las que se puede ir por 140, pero tu coche solo puede ir a 100. Pues bueno, sí, pero yo quiero ir por la carretera de 140. Bueno, pues nada, cómprese usted un coche que permita ir a 140. Bueno, dentro de unos años nos estaremos riendo de estas cifras, ¿no? Seguro. O sea, vamos, uh-huh. con el 6G o ¿no? alguna sí, cosa así, pues sí, ya... Sí. Con lo cual, más rápido intercambiamos vídeos, textos, y más rápido se nos puede espiar, ¿no? Sí, eso es lo que nos ha venido a decir Edward Snowden, el personaje del año, yo creo, dentro del mundo de la historia de las redes. Ya ha entrado prácticamente por la puerta grande en esa historia de las redes. Un personaje que, bueno, pues que estaba un poco decepcionado. Nos lo contaba, además, Fernando Rueda hace ya unas cuantas semanas, ¿no? Cuando uh-huh. se conoció todo el caso, cuando empezó todo ese periplo. Un poco el perfil de este exanalista que trabajó para los servicios de inteligencia y que allí en Austria, pues viendo lo que vio, uh-huh. Sobre todo cómo Estados Unidos fisgoneaba entre las personas que vivían fuera de Estados Unidos, pues decidió tirar de la manta o contar algunas cosas que le han puesto en una situación de busca y captura internacional, aunque bueno, parece que se va a quedar en Rusia por el momento y durante una larga temporada. Eso parece, todas son suposiciones, pero a lo mejor vio algo que le fuera muy cercano y realmente le tocara esa fibra, porque... Bueno, pues no sé, si al final son temas de seguridad nacional que realmente el analista pueda pensar que afectan la seguridad nacional de su país y que están haciendo una labor, pues como, que es lo que pretende, la imagen que vende siempre Estados Unidos, seguridad interna, pues evitamos atentados. Bueno, hasta ahí bien, ¿no? Pero ¿qué le haría cambiar de opinión? ¿Qué, no bueno, sé? Las denuncias... de Edward Snowden sobre el funcionamiento de, uh-huh. de Prisma, el sistema que se dedica precisamente a sistemáticamente uh-huh. revisar cuentas de correo, redes sociales, mensajes, teléfonos móviles, mensajería instantánea, etcétera, etcétera, es que los usuarios comunes y corrientes son masivamente espiados y se procesan ingentes cantidades de datos sobre ciudadanos más o menos anónimos a partir de determinados patrones computacionales, términos, palabras, en fin, que pueden dar pistas no solo sobre eso, sino sobre muchas más cosas. Claro, eso tiene muchas consecuencias, implica muchas cosas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillito que está lejos de este planteamiento, ¿no? De Prince, que digamos se mete directamente prácticamente al dedillo en lo que haces cada día con tu ordenador o con tu móvil. Sin tener que saltarse ninguna barrera, con echar un vistazo a una cuenta pública de Facebook. Por ejemplo, hubo hace unos meses un caso muy llamativo en Estados Unidos, el de Justin Carter. Es un chaval de 19 años uh-huh. que estaba pues en una conversación, digamos, digital, hablando sobre un juego en Facebook, juego de Internet, uh-huh. perdón, de Internet, un uh-huh. juego de consola, sí. Y un usuario lo llamó loco. Y él respondió, sí, sí, estoy loquísimo, voy a ir a una escuela y me voy a poner a disparar a todos los niños y me voy a comer sus corazones latiendo todavía, LOL. LOL significa me río, ¿no? Sí. Me río por todo lo alto, ¿no? Uh-huh. Y además añadió, es broma, just kidding. Bueno, pues por ese mensaje, este uh-huh. chico se ha tirado 6 meses en prisión acusado de terrorismo. Uh-huh. Y se enfrenta a una pena de 10 años de cárcel. Las máquinas no saben de ironía uh-huh, uh-huh. y parece que los funcionarios que han estado al frente de la investigación, lo veremos después con los jueces, como que dicen los jueces, tampoco. Esto es muy relevante porque se interpreta como que evidentemente este chico no iba a matar a nadie. Uh-huh. Y a todos nos parece muy razonable, que además explícitamente había dicho, estoy bromeando, ¿no? Sí, que era una especie de exageración, con mejor o peor gusto, pero una exageración, ¿me llamas loco? No, mira, no se me ocurre otra cosa que liarme a tiros, ¿no? Una especie de ironía. Hay un caso muy parecido también hace muy poquito, ocurrido con una escritora en Long Island, en Estados Unidos, Michelle Catalano, que estaba buscando información sobre ollas a presión. Sí, el caso... que se juntó el hambre con las ganas de comer, sí. Porque parece ser que su marido también buscó sobre mochilas. Uh-huh. Y claro, mochilas, olla a presión. Bueno, el caso todavía no está muy claro, porque todo el mundo desmiente que se haya producido en el fondo en la manera en que fue relatado por esta periodista de Forbes, creo recordar, tal y como lo describió en su blog, ¿no? Pero se presentó a la policía y le empezó a pedir explicaciones, ¿no? De qué era ese historial de búsquedas. No está muy claro porque todo el mundo dice que nadie había espiado ese ordenador. El problema del caso de Justin Carter es que él puede darse la sensación de que en las agencias de seguridad están lanzando el mensaje de ojo con lo que tuiteáis, ojo con lo que escribís y ojo con cómo lo hacéis. Porque como nuestras máquinas no saben distinguir la ironía, mejor que no entréis en ese terreno, porque luego no vamos a poder distinguirlo, porque nos complicáis nuestro trabajo. Así que mejor nos olvidamos de la ironía y vamos a escribir de una determinada manera en Internet. Esa es una manera en que se puede estar interpretando lo que le ha ocurrido a este chaval, que por supuesto no tenía ninguna intención, y que puede estar siendo una manera de meterse en nuestra manera de relacionarnos con Internet, con las redes, y cómo relacionarnos los unos a los otros. Es decir, someternos a determinados patrones que las máquinas, que sí se dedican a espiar lo que, como se ha demostrado, hacemos con nuestra información día a día y nuestras conversaciones digitales, sí puedan procesarlo y tener claro quiénes somos y no dejar lugar a dudas. La ironía es un terreno en el que las máquinas no se defienden también. Me parece muy interesante la metáfora que planteas, mencionando a Bentham. Sí, porque, claro, al final hablamos de cosas que están ocurriendo ahora, pero que parten de planteamientos muy muy antiguos. Mira, vamos a empezar esta historia, antes de hablar de Bentham, justamente, con una anécdota muy cercana a Madrid, en concreto. Mira, los que nos escuchen desde la capital o que conozcan bien la capital, conocerán el Cuartel del Aire, allí en Moncloa. Es, además, justito en la manzana, prácticamente la misma manzana donde estaba esta emisora allá por mediados de los años 90. Un poquito más abajo, en Víctor Rosales. Sí, pues en esa manzana, en un complejo muy grande, había una cárcel. Era la cárcel modelo de Madrid. Y fue la primera cárcel en la capital en que se desarrolló el concepto de panóptico, que venía de Inglaterra. Era un concepto mucho más antiguo de justamente Jeremy Bentham, un tipo, pues vamos a imaginaros, un utilitarista inglés del siglo XIX, imagínalo calvo por delante, melena blanca por detrás, gran papada, pero un tío muy práctico. Uh-huh. Y en aquel tiempo él decía, bueno, ¿cómo puedo mejorar mi sociedad? Y pensó, bueno, pues como hay problemas de seguridad, lo que podemos hacer es que las cárceles sean de otra manera. Vamos a abandonar el concepto de mazmorra, poco a poco, que eso con la modernidad se fue dejando atrás, y vamos a hacer cárceles transparentes, pero transparentes solo de un lado, del lado de control. Sí. De tal manera que el panóptico no era sino un dispositivo teórico-práctico, porque se llevó más o menos a la práctica, en el cual el carcelero solo tenía por qué ser uno, un vigilante, y podía ver desde su posición a todas y cada una de las personas que estaban en cada una de las celdas, que eran individuales, a través de un sistema de persianas más o menos venecianas. Él podía ver lo que ocurría dentro de las celdas, pero los presos no podían ver al carcelero. ¿Cuál era la clave? Que los presos nunca sabían si estaba el carcelero o no, no sabían si estaba el vigilante. Con lo cual, se producía una especie de autocontrol. Pórtate bien, claro, no están vigilando. No sé si me estará vigilando o no, pero puede ser por si acaso, ¿no? Es decir, un control disuasorio. Y eso es justo lo que ocurre hoy en día con las decenas de miles de cámaras de seguridad que son mentira, que son simples carcasas y que se venden para disuadir, porque nadie sabe, por ejemplo... Hay gente que pone la placa de seguridad de ciertas empresas de seguridad en las casas y no tiene ningún tipo de seguridad, pero bueno, la placa está. Y a lo mejor, de manera disuasoria, pues sí tiene efecto. Y se ahorra la cuota de la agencia o de la empresa de seguridad, como Bentham planteaba que se ahorrase dinero en personal para las cárceles. Bueno, pues en Madrid existió una cárcel que luego al final no fue exactamente así, tenía unas naves luego mucho más en nuestra clásicas. Complutense, la Facultad de Ciencias de la Información, era una cárcel. Sí, y también desde ciertos puntos se ven es verdad, las escaleras en un control. No, desde otros no, desde otros no. Es verdad que tiene que ¿Hay, hay puntos ciegos, sí? Hay muchos puntos ciegos. No los conocí yo. Pues bueno, bueno. La verdad es que, claro, lo que nos propone, digamos, Bentham es lo que ocurre un poco ahora con Internet, ¿no? Y nuestra manera de relacionarnos con él desde que Snowden nos revela que existe Prince. ¿Y no sería si eso fue lo que vio Snowden, el topo de la NSA? Ya lo había anunciado yo, que a lo largo de la noche en algún momento iban a sonar las sirenas y ya está aquí. Muy buenas noches, Aura Molina. Buenas noches, Martín. ¿Van a sonar las campanas cada vez que diga algo mal? Me temo que sí. Espero que no suenen mucho, ¿eh? Bueno, ya ha sonado una vez, ¿no? Ya ha sonado una vez. Algo habré dicho mal. Bueno, antes de que me cuentes qué hemos dicho mal o qué he dicho yo personalmente mal, gracias por compartir esta velada y estas veladas que nos esperan a lo largo del mes de agosto y del primer fin de semana de septiembre. Gracias a ti. Que vamos a compartir aquí en La Rosa de los Vientos. Hablando de, por cierto, de la Real Academia, se cumplen 300 años. Correcto. ¿Verdad? De esa primera junta. Esa, sí, sí. ¿Te ha regalado algo la RAE este año? No, este año no. ¿Un regalo? ¿Este año no? No, nada. Si nos están escuchando, por favor. Un detallito. Un detallito para Aurea Molina, por favor. Un sillón. El año pasado ya hubo un regalito. Hubo un regalito. Detallito. Bueno, hubo dos. ¿Qué tal con los chavales en el colegio? Muy bien, ¿se han portado bien? Sí, sí, este año también hemos hecho proyectos distintos y también han respondido. Cuéntanos muy bien. Cuéntanos alguno, que tiene siempre proyectos muy originales. Bueno, pues este año lo que hemos hecho es corto sobre la leyenda de Beck. Entonces ha sido un proyecto colaborativo con varios institutos, cinco institutos de toda España, ¿sí? Con los que el contacto ha sido a través de correo electrónico y de una página interna que creamos. Sí. Y han estado trabajando todo el año en hacer adaptaciones de la leyenda de Beckett. Y luego pues hubo un estreno simultáneo a la vez de los cinco institutos y además iban tuiteando el estreno. Y entonces de todo este proyecto pues va a salir un libro que lo edita Muralla en su línea educativa. Y además, ¿esto es primicia? O sí, sí, primicia. Y además tenemos la suerte de que el prólogo nos lo ha hecho José Manuel Escribano. Qué bien, mira, eso sí, no lo sabía yo, pero bueno, José Manuel, ¿cómo nos cuentas esto? Se ha ido de vacaciones, no me lo ha contado. Cuando vuelva ya hablaré yo con él. Esto no puede ser, chatín. Bueno, ¿qué hemos dicho mal? Vamos a entrar en materia. ¿No? Venga. ¿Qué ha pasado? Pues en este caso es que te has referido a Snowden como topo. Sí, un topo, ¿no? Vale, pero topo, ¿no? Snowden no era un topo. Hombre, ya sabemos que Snowden no es un topo, pero no, tampoco. Bueno, ni en sentido literal ni figurado. Claro, porque la definición del diccionario de la Academia de topo es una persona que está infiltrado en una organización. Sí. Y trabaja al servicio de otro. Ajá, pero en este caso Snowden lo que ha hecho no estaba infiltrado. Claro, ha divulgado una información confidencial a la que tenía acceso por su responsabilidad dentro de esa organización. La palabra correcta que debemos aplicar es filtrador. Exactamente, que vale. Es la persona que divulga indebidamente esa información confidencial. Snowden, ese gran filtrador que practica la movilidad exterior. Ahora estoy en Rusia, ahora estoy en Tokio, en Japón, ¿no? Bueno, con movilidad exterior también podemos hacer algún apunte. Las campanas, por favor. Ah, no me lo puedo creer, las campanas. No, movilidad exterior tampoco, ¿no? Claro, bueno, no es que no se pueda decir, sino que aquí tenemos un caso de eufemismo para no nombrar una realidad, que es la migración de los jóvenes. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Que parece que por no nombrar esa palabra, pues modifica la realidad. Y pues claro, esto no es así. Esto ocurre lo mismo, por ejemplo, con desaceleración y crisis. Sí. Claro, todo esto, ¿qué pasa? Es para manipular la percepción del que lee o del que escucha. Porque, claro, ¿qué pasa en desaceleración? Que tenemos una palabra que es positiva, como es aceleración, ¿no? Y a esto le tenemos un prefijo negativo, que es des. Sí, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué es lo que la percepción cuál es? Pues parece como que la economía española llevaba una marcha acelerada, sí, ¿no? seguimos acelerando, pero claro, ya no a esa misma velocidad. Claro, que no, no pasa nada porque sí. vaya un poquito más claro, lento, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, claro, la neolengua. Claro. La neolengua. Todo esto forma parte de... Bueno, se puede encuadrar dentro de la neolengua que ya... de la que ya hablaba Orwell en su libro 1984. Ajá. Y lo hablaba como un instrumento para manipular el pensamiento. Claro, yo, en ese libro se ve que decían, bueno, pues si no se nombra esa realidad, pues que no existe, no se puede pensar. Bueno. Trataré de no equivocarme mucho. Sabes que, te iba a decir, las puertas de la radio no, las ondas de la radio son tuyas, así que en cualquier momento puedes interrumpirnos y lo haré. Poner los puntos sobre las is. O yes. Muy bien hecho. Hasta ahora, Aurea. Venga, hasta ahora. No, no, es que no me pasa una. No me pasa una, Aurea Moreno. Bueno, qué estricta, o sea, lo... Esto... Ostras, qué... No me pasa una, no lo me pasa topo, una. Yo lo veía... ¿Sabes, Aurea? Me recuerda esto, hablando del control y de la fiscalización de todo, lo que decía Foucault, que era un pensador reciente, murió hace no ni 30 años, ¿no?, francés, que hablaba justamente del control de las sociedades, que ya, bueno, no es que fuera el poder propiamente dicho clásico del Estado el que controlaba directamente a través de un monarca o de una figura tiránica, sino que más peligroso o más poderoso a veces era ese poder capilar, ¿no?, que había en todas las sociedades. Por ejemplo, el que vertebra a lo mejor del maestro al alumno, uh-huh, entendido en el sentido más negativo, ¿no?, el represor en un determinado caso. Estamos hablando de mayo del 68, ¿no? Uh-huh. Él fue un activista, y justamente esto tenía además que ver con la idea de transparencia, porque él decía que, claro, las cárceles se habían convertido en lugares transparentes en los últimos años, durante el siglo XX, se había pasado en la era de la modernidad, como decíamos antes, de la mazmorra, a cárceles en las que todo se mira, todo se vigila, y precisamente porque ya no es... tratamos de esconder y dejar ahí apartados como apestados en la mazmorra a los prisioneros, cuando no directamente cortarle la cabeza en la plaza del pueblo, sino que lo que hacíamos ahora es que había muchas pequeñas instituciones, desde la familia, desde la escuela, desde los asistentes sociales, los funcionarios, que ya vigilaban los unos por los otros, y al final de poco servía hacer una revolución en mayo del 68 y hacer caer al rey, entre comillas, no al rey en Francia, pero al poder del gobierno, si no caía todo lo que había detrás, ¿no? Ese poder capilar que había. Es que hasta tu propio vecino, ¿no? Claro, eso es una cosa que me llama mucho la atención, porque ahora que se ha revelado este gran programa de espionaje masivo a ciudadanos, recuerda a otras épocas, ¿no?, cuando los estados realmente sí que tenían un peso específico muy grande, sobre todo en la época de la Guerra Fría, y pensando en las sociedades del otro lado del telón de acero. Es llamativo que los estados todavía se preocupen por lo que hacen sus ciudadanos hasta este punto, ¿no? Porque parecía que con esa caída de los países de la órbita soviética eso ya no tenía tanto sentido, ¿no? No parece que son tiempos en los que se ha impuesto la doctrina liberal y en la que el estado mengua, y sin embargo es un estado el que ejerce de manera tan bestial, ¿no?, esa idea de espionaje al individuo. Claro, hay que tener en cuenta que además en Estados Unidos las empresas de seguridad, las agencias de seguridad, son del Estado, pero se rodean de muchos satélites privados, empresas que viven de eso. Y esto me recuerda a otra red de espionaje que se descubrió a principios de los 2000, que Echelon, escrito Echelon, y que justamente lo que hacía era también espiar masivamente. Pero ahí se descubrió que a empresas, y que lo que hacían no era sino favorecer a compañías estadounidenses con informes, con reportes sobre determinadas operaciones que empresas europeas estaban a punto de finalizar, de contratar, de conseguir, para con esa información poderse llevar los mejores contratos. Concurso, con lo cual claro. Y el fin justifica los medios, en este caso eso los... es claro, eso es muy interesante. El fin es positivo, es el bien común. ¿Quién define que sea el bien común? Eso para es, quién eso es lo que se planteaba, ¿no?, en la película La vida de los otros, que nos ha recordado tanto todo esto que se está publicando estos días. Adelante. Las manos debajo de los muslos, con la palma hacia abajo. ¿Qué tiene que decirnos? Yo no he hecho nada. Explíqueme otra vez qué hizo el 28 de septiembre. Se enfrentan a enemigos del socialismo. En un sistema regido por el miedo. Georg Treibach, el poeta, considera la RDA el mejor país del mundo. Yo le vigilaría. Nadie está seguro. Pero si averigua alguna cosa, ¿tendrá usted un buen amigo en el Comité Central? ¿Entiende lo que le digo? En un sistema que ejerce todo su poder, nada es privado. Nos quedan muchos temas por tocar, Mario. Sí, porque además muchos se plantean, bueno, ¿y qué más me da a mí que exista Prims y que me fisgoneen si no tengo nada que ocultar? Un día hablaremos sobre la perversión que hay detrás de la frase, si yo no tengo nada que ocultar. Bueno, bueno. Gracias por los minutos que hemos compartido en La Rosa de los Vientos. La semana que viene más. Recomendamos la película, La Vida de nosotros. Sí, entre otras quien no muchas, la haya visto, por favor, echadle un vistazo a la película. Sí, sí, hay que ver también, hoy que estamos hablando de todo esto, hay que ver el proceso de... El proceso de una película, además, basada en la novela de Kafka, pero de Orson Welles, de 1962, de la que también hablaremos otro día. Muchas gracias, Mario. Voy a hacer la cama, ¿eh? Me voy corriendo que me espera Borja a la salida. Muy bien. Venga, hasta la semana que viene. Il telefono, controllo, del cellulare tu sei controllato, andare a navigare, controllo, puoi anche sussurrare, tu sei controllato. La red de Echelon se llevó hasta incluso a tratar el tema en el Parlamento Europeo y quedó ahí. Sí, de hecho dijeron que sí, que existía. ¿Cómo existe, Borja? Buenas. Muy buenas noches, Martín. ¿Qué tal? Y bienvenido. No, gracias, bien hallado. Nada, de jefe, nada. Compi, que nada, bienvenido. Bueno, bienvenido soy yo porque tú llevas aquí ya un mesecito, ¿verdad? Sí. ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy contento. Mejor aquí que en la calle, hace fresco aquí, ¿no? Se está con aire acondicionado genial. También nos podíamos trasladar fuera a ver, a hacer el programa con las voy a tomar estrellas. Venga, lo proponemos. Tiene un aliciente. Para este año no lo sé, pero a lo mejor para el que viene... Unidad móvil. Eso, unidad móvil. Bueno, no me des ideas, ¿eh? Que... 4 minutos para alcanzar las 2 de la madrugada. Unos apuntitos breves sobre noticias tecnológicas. Información de las últimas horas, de la última semana. ¿Qué tienes por ahí? Pues sí, mira, por un lado tenemos que el director de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos ha pedido ayuda a los hackers, que esto es algo que ponemos un poco... Sí, que lo comentábamos extraño. En el sumario. Luego, otra noticia que tenemos es que Bruselas ha pedido abrir más frecuencias para generalizar la red Wi-Fi. Y otra de las noticias es que han desarrollado en Japón un material para alargar 10 veces más la batería del móvil. Así que si te parece, empezamos por la primera. Venga. Ya que hemos estado hablando de topos, que no nos oiga Aurea, pues bueno, resulta que el director de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el general Kit Alexander, ha defendido en la conferencia sobre ciberseguridad, Black Hat, que tuvo lugar este miércoles en Las Vegas, que los programas de vigilancia secreta que lleva a cabo su departamento los ha defendido y además ha aprovechado para pedir ayuda a los hackers para defender el país. En los últimos meses, bueno, esta Agencia de Seguridad Nacional está recibiendo un aluvión de críticas a raíz del archiconocido ya caso del ex empleado de la CIA, Edward Snowden, quien ahora acaba de ser reconocido ciudadano ruso por las autoridades del Kremlin. El general Alexander les dijo a los asistentes de la conferencia que la razón por la que estaba allí era para pedirles que les ayuden a hacer mejor su trabajo y que si no están de acuerdo con lo que está haciendo el Pentágono, que lo que deberían de hacer es ayudarles aún mucho más. El general Alexander también ha querido limpiar la imagen de su Agencia de Seguridad Nacional y, bueno, ha puesto como ejemplo los 54 actos terroristas que, según él, se han evitado, 13 de ellos en los Estados Unidos. Muy interesante la reunión Black Hat, donde también se habló de vulnerabilidad en tarjetas SIM, que al parecer tiene una vulnerabilidad y se puede infectar al terminal en millones de tarjetas de todo el mundo. Muy interesante la reunión Black Hat de hackers. Y me interesa lo último que has comentado de la batería. ¿Realmente vamos a conseguir que...? Ese es el gran reto. Yo eso espero. Uno, que no se te caliente el móvil, ¿verdad? Exacto. Que no se te caliente el BQ. Y luego, que dure más la batería. Sí, y es lo que está intentando hacer una compañía japonesa que se llama Shin-Etsu y que dice que, bueno, que en 3 o 4 años puede que lo consiga. Así que, bueno, ahora seguimos un poquito más con este tema, que parece bastante interesante. Desde luego, por mí, si lo desarrollan, perfecto. Sí, lo conseguirán, ¿no? Yo espero que sí. Vamos, sí. Por mi móvil, por lo de todos. Tú imagínate, no tener que estar cargando el móvil todo el día. Es una maravilla. Bueno. Bueno, luego seguimos hablando. Has preparado algo sobre azul y verde, la propuesta y ese compromiso 2020-2050. A ver si realmente lo logra la Unión Europea. Cada fin de semana un continente y en esta ocasión nos quedamos en Europa, en clave azul y verde. ¿verdad? Sí, bueno, ya que estabas hablando de la Unión Europea, decirte que, bueno, que la comisaria de Agenda Digital, que es Neelie Kroes, ha pedido que, por favor, bueno, que estandaricemos un poco las redes Wi-Fi para descongestionar el 3G y el 4G. Esto es algo que ya oyeron nuestros oyentes la semana pasada, y es que ha alertado que, bueno, que puede estallar la red de tanto que la estamos sobre dimensionando. ¿Algún móvil ha estallado la red? No sé. Mientras nos lo mismo es un poco alarmista esta señora. Que nos dejen alguna frecuencia libre, en frecuencia modulada para emitir, por lo menos onda cero, ¿no? Por lo menos, por claro. Lo menos. Bueno, enseguida regresamos con la segunda hora de programa, que vendrá también cargadita de contenidos interesantes y pringosos. Podéis seguirnos en OndaCero.es, en Twitter, Moadilla Rosavientos. Antes, nuestros compañeros de los servicios informativos nos devuelven a la actualidad con las últimas noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. 6 minutos pasan de las 2 de la madrugada, tiempo para la historia en La Rosa de los Vientos. Abandonamos el garaje de Mario V y emprendemos la subida a la Buhardilla de Jerónimo Tristante, que nos hablará de vampiros, de los orígenes. Inexcusable hablar de Augusto Calmet, como lo es mencionar el último caso que apareció en los medios de comunicación el pasado mes de julio. Esos esqueletos hallados en Gliwice, en Polonia, en total 4 esqueletos que yacen con el cráneo entre las piernas, la dentadura de uno de ellos en las imágenes que se han publicado se ve perfectamente, y los colmillos, bueno, los colmillos ya los veis vosotros, buscáis Gliwice en internet. Por cierto, vuelos baratos, 143 euros ida y vuelta. Esto del posicionamiento en internet es la caña. Bueno, aunque quién sabe, he dicho ida y vuelta, a lo mejor no regresáis. Bueno, en un instante hablamos de los revinientes, de educación con mayúscula, de medio ambiente en Europa, también con mayúscula, no vaya a aparecer Aure. Pero antes, tengo una llamada pendiente. De la mano de Norah Jones conocimos a Vanessa Alonso, y de la mano de Norah Jones seguimos conociendo a Vanessa, porque de nuevo la tenemos en antena. Muy buenas noches, Vanessa. Muy buenas noches, Martín, aquí sigo. Conexión con Nueva York. Oye, que se nos olvidó antes comentar que con el hashtag con Almohadilla Rosavientos también podemos ofrecer alguna que otra pista para averiguar dónde se encuentra Vanessa, ¿verdad? Eso es, enviaremos, vamos, a lo largo de esta siguiente hora yo creo que ya podemos empezar a enviar fotos. Oy, para, bueno, añadir un poco más de emoción al asunto. Pues nada, ya sabéis, entráis en Twitter, Almohadilla Rosavientos, y veréis alguna que otra pista, incluso visual. Bueno, ¿dónde te encuentras? Danos alguna otra pista, que estamos un poco perdidos, ¿eh? Vamos a ver, estamos ya con es una hora más, o sea, ahora estamos, son las 8 de la noche, entonces es una hora en el lugar en el que estoy muy estratégico para venir a cenar. Entonces estoy muy cerquita de uno de los lugares más demandados gastronómicamente. ¿Y qué se cena ahí? ¿Cola? ¿Qué hay? ¿Qué hay para cenar? Pues, ¿qué hay para cenar? Pues hamburguesas, espera. Hamburguesas. Es fácil. Hamburguesas, perritos y un batido de vainilla que quita el sentido. ¿Qué me estás contando? Bueno. Bueno, damos alguna otra pista. ¿Qué más? No sé, alguna referencia. Norte, sur, este, oeste. Qué malo soy. Digamos en el medio. Ay. Un poquito en el medio, pero tirando al sur de la isla. Ajá, vale. Sur de la isla. Vale. Cosas que puedo ver. ¿Qué ves? Es un poco triste, ¿eh? Veo cuerdas que bien podrían estar en un barco lleno de payasos. ¿Cómo interpretas eso, Martín? No lo sé. Me tienes totalmente desconcertado. A lo mejor lo pongo en una foto. Vale. Sí, es cierto, no me estoy inventando cosas. Te creemos. Vale. Bueno, pues atentos a esta pista. Y luego nos cuentas y nos desvelas realmente dónde te encuentras. Un detalle fácil es que estoy en un lugar que tiene mucho que ver con los electrodomésticos. No sé si eso anima, pero... Por ejemplo, a ver, espera que piense, el más odiado, la plancha. Me callo. Luego hablamos, Vanessa. Luego hablamos. Hasta ahora, gracias. Hasta ahora. Y nosotros continuamos, dejamos a Vanessa cenando, poniéndose hasta las trancas de comida basura. Bueno, en realidad es una tía finústica que cuida muy mucho lo que come. Y ya que estamos sentados en la mesa, ¿qué mejor que servirnos una tacita suculenta y especial de filosofía? mención honorífica. Sí, mención honorífica. Premio Nacional de Juventud 2012 para Jorge Sánchez Manjavacas Mellado, nuestro joven filósofo. Premio en la categoría de iniciativas emprendedoras en materia de empleo. Lo propuso, esa candidatura la propuso la Asociación Internacional Universitaria de Filosofía Aplicada Poesis de Sevilla. Y lo ganó. Por tanto, enhorabuena a Jorge y bienvenido de nuevo a La Rosa de los Vientos. Encantados con tu regreso. Abrimos bien las orejas para escuchar todo lo que nos quiere contar Jorge, sobre todo sobre lo que quiere que reflexionemos, la educación. Muy buenas noches, Martín, a todo el equipo V y a todos los rosaventeros que estés aquí otro verano más y que habéis estado durante todo el año pasado al pie del cañón, tanto por Twitter como por Facebook, animándonos para que volviéramos. Y regreso con muchas ganas. La verdad es que es para mí un placer poder estar aquí de nuevo y agradezco a Martín que se haya acordado de las tacitas de filosofía como elemento necesario de La Rosa de los Vientos en la edición de verano. Así que espero que otro verano más os pueda despertar esas ganas de filosofar y de llegar a la filosofía tanto cercana, aplicada a la vida, como a la filosofía teórica, a los libros, a los autores, intentando siempre que estas pequeñas cápsulas de conocimiento sean servidas bien frías en estas cálidas noches de verano, en sus tacitas. En esta ocasión espero que seáis benévolos y me permitáis que sea algo reivindicativo al hablar de la educación, el tema de hoy. Considero que es clave abrir un pequeño diálogo en torno a lo que significa educar, la educación, el alumno, y de esta manera poder entender qué está aconteciendo con la reforma de la actual Ley Orgánica de Educación Española, LOMCE. Y no solo eso, sino tratar de comprender el rechazo que está teniendo por gran parte de la comunidad educativa, una ley que supone la eliminación de asignaturas desempeñadas tradicionalmente por filósofos. Educación ético-cívica, la ética, educación para la ciudadanía o historia de la filosofía son ejemplos de asignaturas que con la nueva ley educativa desaparecerán de manera total o se convertirán en optativas. Por tanto, preguntémonos, ¿qué entendemos por educación? Y aquí deviene el problema real. ¿Educar significa sacar de una persona sus potencialidades aplicadas en un marco teórico? ¿O más bien educar lo entendemos como el amoldamiento del comportamiento del individuo asalvajado a una sociedad con normas, reglas y leyes? ¿Por qué no ambas cosas unidas? Si pudiéramos imaginar la figura de Sócrates caminando por Atenas, le veríamos realizando su famosa mayéutica, es decir, sacando a cualquier persona que tuviera valor, fuera joven o adulto, las verdades que ya posee dentro de sí, sus capacidades. Así descubriríamos que la educación debe ser una actualización crítica y constante de lo que sabemos, de lo que creemos saber o de lo que considerábamos conocido, pero que solo es una amalgama de tópicos y prejuicios. Si se tiene la suficiente libertad, el individuo acaba por desarrollar sus propias potencialidades y también se imponen los propios límites que la racionalidad exige y que posibilita la vida en comunidad. Ensayo y error. No hay forma más natural de aprender que esta. ¿Y por qué la educación se aleja de esta concepción y se aproxima cada vez más a la adquisición de contenidos momentáneos, sin utilidad práctica, que deben ser vomitados en un día concreto y olvidados, en la mayoría de los casos, tras ese día? La educación no está al servicio de los niños y adolescentes, como parece decirse siempre, sino que son los propios adultos quienes pautan qué consideramos como personas educadas, a partir de una educación que dictan e imponen como la verdadera educación. Luego, no es difícil conseguir negar cualquier ápice de creatividad, innovación y libertad en la educación del niño. El niño también necesita poner sus pautas de educación, descubrir su recorrido educativo con el acompañamiento del profesor y no a la inversa. Esto no quiere decir que la educación deba ser un progreso descontrolado y de una libertad absoluta. De hecho, como escribió la pensadora Hannah Arendt en 1950, decía, el conservadurismo, tomado en el sentido de conservación, es la esencia misma de la educación. Nacemos y crecemos educados en un contexto y una cultura concreta que condicionan de manera considerable el modo y la metodología de educación que tendremos. Por tanto, debemos entender la educación como un lugar para pensar, dejar pensar y aprender a pensar, que es lo que se pretende en los talleres de filosofía para niños y adolescentes que poco a poco empiezan a hacerse un hueco en clases extraescolares, bibliotecas y librerías españolas, coincidiendo con esta paralela y paradójica desaparición y desprestigio de la materia de filosofía en la educación formal en edades superiores. El filósofo francés Michel Onfray, en su Antimanual de Filosofía, escribe: la filosofía es un continente lleno de gente, de personas, de ideas, de pensamientos contradictorios, diversos, útiles para el éxito de vuestra existencia, a fin de que podáis regocijaros continuamente en vuestra vida y construirla día tras día. A vuestro profesor le corresponde proporcionaros el mapa y la brújula, a vosotros trazar vuestro camino en esta geografía farragosa, pero apasionante. Buen viaje. Antes de concluir, me gustaría terminar esta tacita de filosofía, como siempre, aportándoos una recomendación filosófica relevante para vuestro camino por la filosofía y siga así su rumbo fijo y autónomo por diferentes propuestas. Esta noche, como acabamos de comenzar, seré generoso y os ofreceré dos recomendaciones. La primera es más reivindicativa e informativa. Con los borradores de la LOMCE sobre la mesa, la comunidad docente de filosofía se unió a una sola voz en la Red Española de Filosofía y pusieron en marcha la campaña que os invito a conocer, ¿Quién teme a la filosofía? Con esta campaña han tratado de mostrar magistralmente el problema de reducir y asesinar la filosofía de las aulas. La segunda recomendación tiene también relación con la educación y la filosofía. Serafín Sánchez es un profesor de filosofía de secundaria en un instituto de Salamanca. Con sus proyectos El vuelo de Antares y Héroes del pensamiento está consiguiendo hacer llegar la filosofía a mucha gente. Su estilo, muy parecido al de Juan Antonio Cebrián, consigue mediante sus podcasts un recorrido histórico y conceptual de grandes filósofos y pensadores de todos los tiempos. Así que ahí les dejo estas dos interesantes recomendaciones para que podamos seguir hablando posteriormente de filosofía y educación. Espero que esta tacita de filosofía haya sido de su agrado y puedan disfrutarla tanto como yo sirviéndosela. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo día. La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Sí, esta vez también está Jerónimo Tristante en el equipo V y en esta ocasión ha dicho que no venía a los estudios de Onda Cero, que había uno que se convertiría en una buhardilla. Así pues, vamos a ir hasta ese estudio reconvertido en buhardilla. Vamos a ver, creo que es por aquí. ¡Oh, no! ¿Esto qué es? Espera, a ver, yo por aquí. Y esto. No logro ver. Es una cosa. ¿No será esto? Sí, puede ser. Tiene un color rojo. Madre mía. Y me hace pasar por aquí, Jero. Jerónimo, le voy a leer la cartilla yo, ¿eh? Bueno. Ah, pues ya estoy llegando y no, claro, no está él, está un teléfono. Vamos a cogerlo y vamos a preguntar. Hola, Jerónimo Tristante, buenas noches. Hola, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, aquí en tu nueva buhardilla. No, me ha costado llegar, ¿eh? No. Es que no quiero salir porque estoy buscando información y cosas horribles para las novelas. ¿Sabes? No, sí, ya, esto era el preámbulo, ¿no? Esto que me tenías aquí preparado. Un poco de sangre, sí, siempre viene bien. Bueno, ahora déjame darme una duchita, no sé si en esta guardilla me podré dar una ducha porque no puedo seguir haciendo este programa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por compartir un verano más aquí en La Rosa de los Vientos con nosotros. Sí, a vosotros, estoy encantado de estar con los amigos rosalenteros otro verano más. Es un verdadero placer y un honor. Fue pegarte un toque, decir que sí desde el primer momento y yo quiero, bueno, pues agradecértelo públicamente que compartamos estos minutitos de radio para pasar un poquito de miedo, bueno, o no, pero en buena compañía, por supuesto, contigo. Y en esta ocasión, hablando de vampiros, de dónde surge el mito, cómo llega a adquirir esa relevancia o importancia que adquiere en el imaginario colectivo, ¿verdad? Sí, vamos hoy a hablar un poco de dónde surge todo esto y cómo, pues, una serie de leyendas que están bastante localizadas en los Cárpatos, en Transilvania e incluso en Grecia, pues terminan por cuajar en Europa Occidental y en Estados Unidos, originando lo que conocemos hoy, ¿no? En primer lugar, yo creo que esto demuestra algo que yo siempre he dicho, y es que no hay nada nuevo bajo el sol, está todo inventado. Lo que pasa es que sí que existe la posibilidad de combinar cosas que ya existen, creando algo que resulte novedoso, atractivo y que llegue a llamar la atención de la gente. Uh-huh. Si hay alguien nombre propio en esto de los vampiros, es el de Bram Stoker, y un monje benedictino que también es obligado a mencionarle, monje del siglo XVI, el abad del monasterio de Senones, Agustín Calmet, ¿verdad? Sí, exacto. Todo lo que ha surgido hoy día sobre el mundo vampírico y lo que esto ha creado, ¿no? Yo creo que se basa, bajo mi punto de vista, en cuatro puntos fundamentales. El primero son las leyendas de Europa Oriental sobre no muertos, revinientes o los brucolacas, que se le llamaba en Grecia. Uh-huh. O aquí, por ejemplo, en el norte, pues hemos tenido las guajonas. El otro punto serían los trabajos al respecto que hizo Agustín Calmet, un monje del que luego vamos a hablar. Por supuesto, otra de las patas sería Bram Stoker, el creador de Drácula, y el espaldarazo final, pues ya sabemos que lo da el cine a partir de pues el Drácula de Bela Lugosi, que creo que es del año 31, y luego pues en los años 50, que tiene un espaldarazo, y por supuesto ya lo de los últimos tiempos de Crepúsculo, etcétera, etcétera. Claro, claro, de aquellos barros, esos lodos, dientes largos, bueno, ya vampiros que viven de día, novelas, series, películas, sí. Videojuegos... bueno, vamos por partes. Has mencionado antes a los revivientes, Europa, sí. Oriental. Sí. Vamos a adentrarnos, sí, bueno, un poquito en su mundo. Sí, estos mitos de los revivientes, los no muertos, individuos fallecidos que vuelven de su tumba a atacar a sus propios familiares, o en fin, los vampiros, uh-huh. Son algo muy típico de una zona que era muy peculiar, es la zona de la frontera con el turco, uh-huh. Una zona en litigio, los Cárpatos, Transilvania, en fin, lo que hoy es Rumanía, por ejemplo, era una zona que estaba en contacto directo con el Imperio Otomano, y era una zona que era repoblada por el Imperio Austrohúngaro con colonos continuamente, que hay que decir que eran gente, pues que hay que negarlo, pues eran gente que estaba en una situación muy expuesta a las invasiones, a las brutalidades del turco, y que eran gente pues pobre, eran gente pobre que llegaba allí a conseguir unas pocas tierras, gente muy ignorante, campesinos, gente seminómada, de origen gitano, y bueno, y muy anclada, digamos, en ciertas tradiciones y a veces en supersticiones bastante ridículas, ¿no? Hablamos de Transilvania, no podemos dejar de mencionar tampoco a Vlad Tepes o Erzsébet Báthory. Claro, claro, luego hablaremos de ellos, porque son personajes de referencia en aquella zona que de hecho contribuyeron también, como vamos a ver, a la gestación del mito que contamos esta noche. Hablabas de población analfabeta, de campesinos. Vamos a ir a mencionar alguno de los casos o alguno de los ejemplos. Sí. Sí, vamos a contar un par de historias que recoge Agustín Calmet. Hay que decir que este hombre, que era benedictino, escribió, en realidad el Tratado sobre Vampiros es una parte de su El Mundo de los Fantasmas, en el que él sin querer, porque lo que quería era combatir el mal y dar información sobre el asunto, y lo que hizo fue alentar el mito y dar alas al tema, ¿no? Y que gente en Europa Occidental se interesara por esto, ¿no? Vamos con un caso de los que él recogió. Por ejemplo, singular testimonio de un reviniente de Hungría. Sí, esto es un caso que nos cuenta Agustín Calmet, el caso de un tal Pedro Poglojovic, que estaba enterrado 10 semanas en un pueblo de Hungría que se llamaba Kisolova, y que de pronto el hombre pues se aparece por la noche a alguno de los habitantes del lugar cuando duermen, ellos dicen que les aprieta la garganta y mueren en 24 horas. Así mueren 9 personas, tanto viejos como jóvenes, en 8 días. Tremendo este momento, me has hecho decir, ¿cómo era? ¿Plogovic? Me lo has puesto complicado, ¿eh? Bueno, sí. La viuda declaró que su marido había ido allí, había acudido a pedirle sus zapatos, pero después de muerto. Sí, y ella se pira de Kisolova huyendo a vivir a otra parte. Todas estas circunstancias hacen que los habitantes del pueblo quieran desenterrar el cuerpo de Blagojevic para quemarlo y librarse de sus supuestos ataques, ¿no? Entonces se dirigen al oficial del emperador que mandaba en ese territorio, que estaba en Gradiska, en Hungría, y al cura de este lugar. Fíjate que cuando le permiten exhumar a Blagojevic, tanto el cura como el oficial, que esta gente no es ignorante, se niegan. Ponen muchas dificultades para conceder ese permiso, pero los campesinos declaran que si les deniegan desenterrar el cuerpo, que ellos ya tienen claro que esto es un vampiro y que se van del pueblo a vivir donde puedan. Caramba, o sea, en plan revolución, revuelta, y nos alzamos aquí en armas, sí. y claro, pues ante esas presiones... Son presiones políticas, ten en cuenta que son enclaves que se están repoblando, sí. y en los que hay un interés por parte siempre de este poblado. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque las autoridades piensan que estos son supersticiones de gitanos, de nómadas, de gente sencilla, pues terminan claudicando, y entonces, como nos cuenta el propio Calmet, el oficial del emperador que describió la relación del hecho, viendo ni con promesas ni con amenazas podía detenerlos, se traslada con el cura de Gradiska a Kisolova, exhuman a Pedro Plogojovic y encuentran que el cuerpo no exhalaba ningún olor, aparecía entero, con incorrupto. Vida. Incorrupto, excepto la punta de la nariz, que estaba como marchita reseca. Dicen que le habían crecido las uñas, que tenía buen color, que los pies y las manos estaban bien, enteros, no se habían descompuesto. Sí. Que tenía sangre fresca en la boca, lo que ellos creen que demuestra que es un vampiro que ha chupado la sangre a los otros hombres que han ido muriendo. Ajá, tremendo. Y las uñas también, aquello que las había perdido y le habían vuelto a nacer, o sea... Pues, tremendo. Oye, y bueno, ya a partir de aquí, toca actuar según los cánones, según... Sí, aquí hay que tirar hay que actuar de oficio y entonces pues... es un vampiro, efectivamente, es un vampiro. Cosas, es un vampiro, y entonces como la indignación entre la gente del pueblo es alta, pues proceden a buscar una estaca puntiaguda, le atraviesan el pecho, dicen que de ahí sale mucha sangre fresca y bermeja, al igual que por la nariz y por la boca, y cita calmet, y hasta por la parte del cuerpo que el pudor no permite que se nombre. Y a continuación de ahí, pues los campesinos lo echan al fuego y lo reducen a cenizas, y luego pues las aventan, las tiran. A la hoguera, a la hoguera. Sí. Bien, esto lo recoge, bueno, son cartas que va recibiendo Calmet de amigos que tiene por Europa Oriental, y de hecho el señor Rauf cita a diversos autores que han escrito sobre esta materia, y de hecho cita en particular a un tipo llamado Gabriel Racionisky, que había escrito una historia de las curiosidades naturales del reino de Polonia en el año 1721 en Sandomir, donde recoge todas estas historias. Uh-huh. O sea, casos que se dan pues geográficamente en puntos pues eso muy muy concretos, ¿verdad?, de los que estás mencionando. Y hay más que recoge el propio Calmet. Sí. Mira, tenemos otra carta, por ejemplo, esta es una carta que va dirigida a un tipo que se llama Gerard Tisben, ¿sí?, de Viena. Esta carta se la escribe un amigo el 4 de marzo de 1832 y le habla de un informe, el informe Flückiger, y le dice textualmente: porque sé que gustas de este tipo de relatos y supersticiones. ¿Y qué es lo que cuenta entonces ese informe? Pues sí, pues es un informe interesante de un médico militar que Calmet nos cuenta, nos resume, que pues mira, en el 7 de enero de 1732 llega a Medjeva, siempre en la zona a la que nos circunscribimos, sí, una comisión de investigación presidida por el cirujano militar Johann Flückiger, que tampoco es analfabeto, un moco de pavo, integrada por los tenientes coroneles Wagner y von Lindenfels, y dos cirujanos militares, Siegel y Johann Friedrich Baumgarten. Mira, o sea, que te gustan los nombres, ¿eh? Sí, facilones. Fáciles. Bueno, estos prohombres son enviados a esta aldea tras recibir en Belgrado un informe que a su vez había emitido el doctor Glaser. Ojo, el doctor Glaser era especialista en enfermedades infecciosas, que había acudido a dicho lugar, a Medjeva, ya en el año 31, un año antes de esto que comentamos, para investigar una misteriosa epidemia que se había desatado en el pueblo. Luego me cuentas por qué haces ese especial énfasis en enfermedades infecciosas, sí, pero ya que has mencionado un nombre que yo soy capaz de pronunciar, te diría, ¿qué es lo que descubre el doctor Glaser? Sí, pues mira, este Glaser hace un informe, que es el que llega a Belgrado y hace que se envíe a estos cinco militares, donde ellos médicos, etcétera, informa del fallecimiento de 10 vecinos en pocas semanas. A él le llaman el 12 de diciembre y constata que la cifra ha llegado a 13 en apenas 6 semanas. Uh-huh. Él se encuentra en una población muy desnutrida, otro dato muy importante, una población imbuida por extrañas supersticiones. Es un enclave repoblado por habitantes de origen serbio. En otra ocasión nos encontramos con lo mismo, que habían luchado contra el turco en unas milicias que se llamaban Hadjuts, que eran de origen serbio, y que por su valentía en combate con el turco se les habían otorgado tierras en aquella zona. Uh-huh. Una zona habitada apenas por seminómadas, con muy poca población, agreste, con una agricultura muy poco desarrollada, una zona paupérrima. Y entonces, ante las amenazas de los pobladores de abandonar el enclave, esto es un motivo que es descartado inicialmente por las autoridades por el motivos estratégicos, pues se les comienza a escuchar. Entonces los lugareños culpan a un paisano de allí, uh-huh, conocido como Arnold Paole. También este hombre lo he encontrado en algunos sitios como Arnold Parole, es una historia muy famosa la de este hombre, que fue un Hadjuk, que falleció en el año 1726 porque se le cayó encima un carro de heno y le aplastó la rueda. Pero es que este hombre llevaba toda la vida contando una historia en la que, cuando él luchaba contra el turco en el frente cerca de Gosova, él dice que le había atacado un vampiro, ajá, que él le había perseguido, que le cortó la cabeza y comió su sangre y tierra de su sepultura para no convertirse en un no muerto. Madre mía, la historia que contaba Arnold Paoli. Lo que contaba este hombre, sí. Madre mía, y encima tuvo la mala suerte que muere aplastado por el carro. Bueno, se le entierra a este hombre y la historia continúa. Claro, yo creo que como este hombre se dedicaba a contar este tipo de historias, pues ya sugestiona al resto, claro, de la gente. Y claro, cuando Paoli muere, es enterrado en el cementerio, ya a los 20 días de su muerte, cuatro vecinos, por separado, dicen que se han encontrado con él, y unos 10 días después, esos cuatro vecinos mueren. Claro, hay un conato de abandonar el pueblo. El Hanna, que era algo así como el militar que hacía de alcalde, tomó cartas en el asunto, manda desenterrar a Paole, se le encuentra en buen estado, también en esta ocasión, el cuerpo no presenta síntomas de descomposición, le ha crecido el cabello, las uñas, total, que dictaminan que es un vampiro, le clavan la estaca, bueno. Dicen que él reacciona gruñendo y una vez muerto pues queman el cuerpo y hacen lo mismo con los cuerpos de los otros cuatro fallecidos. Y no termina ahí la historia de Arnold Paolo. Claro, unos años después de esto pues aparece una epidemia, que es la que hace que el doctor Glaser vaya allí. En plan, baja del claro, y este encuentra pues que la lista de fallecidos se engrosa. Primero muere una mujer de 50 años en Milica, luego muere un chico de 14, luego otro chico de 15, otro de 15, una chica estana de 20, fallece un crío de 9, una mujer de la mujer de Mujadju que tenía 30 años, un hombre de 20 y una mujer de 40. Entonces Glaser hace un informe sobre los síntomas que padecían los infectados. Ojo a los síntomas. Dolor agudo en el pecho, costados, mucha fiebre, ojo a lo de la fiebre, convulsiones y palidez extrema con claras muestras de agotamiento. Entonces Glaser cuenta que los lugareños, muy supersticiosos, culpan a dos de las víctimas causantes de esta epidemia, las dos que he nombrado, Milica, una señora mayor, y Estana. Hablas de epidemia, hablas de infección, ¿no? ¿Ese es el origen? Sí, sí, sí, porque mira, los lugareños cuentan que Milica, cuando llegó al pueblo 6 años antes, que venía de la zona turca, era muy buena vecina, que nunca había practicado artes diabólicas, pero, bueno, que menciona una vez la mujer que ella había comido carne de 2 ovejas muertas por vampiros. Y Estana, la chica de 20 años, pues cuenta que se había frotado el cuerpo con sangre de vampiro como medida de protección contra dichas bestias. Entonces Glaser, al final de su informe, pide permisos para quemar los cuerpos, no por nada, sino para calmar un poco a los campesinos, ¿no? Entonces, gracias al informe de este brillante especialista, las autoridades deciden enviar a Flückiger con los militares para solucionar el problema. Nada más llegar se dan cuenta que esto es un problema que tiene alteradísima a la población, que puede provocar un abandono del lugar, y entonces, pues para apaciguar los ánimos, ayudados por gitanos locales, esto nos recuerda mucho a Drácula de Bram Stoker, cuando Drácula se ayuda por los gitanos para, para trasladar su cuerpo. Ya casi al final de la película. Sí, la comisión comprueba in situ que 5 de los cuerpos se habían descompuesto, pero había 12 que no. Todos mostraban lo que ellos atribuyen al vampiro, ¿no? Pues órganos internos con sangre, aparentemente fresca, las vísceras en buen estado. Varios de los cuerpos tenían apariencia lozana, incluso esta Milica, esta señora mayor, que era así enjuta de rostro, parecía que tenía mejor aspecto después de muerta. Y bueno, después de concluir el examen los cirujanos, pues los gitanos cortan las cabezas de los cadáveres, queman los cuerpos y esparcen las cenizas. Flückiger publicó en Belgrado una obra titulada Visum et Repertum, en la que recoge lo sucedido. Y la epidemia pues terminó aquí. Estas son las bases, ¿no?, del mito. Esta infección, sí, estos casos, algunos de ellos... Que recoge Calmet. Claro, tenemos que tener en cuenta, Martín, que hasta finales del siglo XIX, casi ya entrando en el XX, los microbiólogos no sientan las bases de lo que hoy sabemos sobre el mundo microbiano, que sabemos muchas cosas ya sobre bacterias, sobre virus, sobre micoplasmas, incluso ya sobre embriones, etcétera, ¿no? En aquella época era impensable en poblaciones fronterizas e ignorantes como esta, cuando se producía una epidemia, pues era muy difícil que esta gente encontrara una respuesta al origen de esta enfermedad. Hablamos de enfermedad, claro. Pues sí, pues porque, mira, en muchos casos se ha asociado este tipo de leyendas sobre el vampirismo, se ha hablado de porfiria, pero es que la porfiria es una enfermedad genética y estamos observando que en todos estos casos hay un contagio. O sea, es evidente, y esto es muy típico de las enfermedades infecciosas. Hay un efecto de contagio, una enfermedad que aparece en un lugar determinado, asociada a una población muy ignorante, que tiene una serie de mitos sobre los no muertos, sobre los revivientes, sobre los que escribió Agustín Calmet, ¿no? En muchos casos, individuos que han muerto en un pecado mortal y por eso se piensa que no van a poder descansar y van a volver de la tumba. Y en muchos casos, todo esto que vemos pues no serían sino pues epidemias de gripe, que en aquella época asolaba poblaciones. Recordar la gripe española, por ejemplo, a principios del siglo XX, pues hizo estragos a nivel mundial, incluso en España. Y luego una gripe muy similar, hace 3 años aquí en España, pues tuvo una mortalidad muy baja, porque ya las condiciones de vida de la población, la nutrición era otra. Entonces, pues estas epidemias podían ser perfectamente pues epidemias locales de gripe, de viruela, la rabia incluso, sabemos que es una enfermedad neurológica, y es muy posible, Martín, porque ten en cuenta que entre los síntomas que citamos, que cita Glaser, está la altísima fiebre. Sí. Entonces es muy posible que todos aquellos que dicen haber sido visitados por amigos muertos, pues realmente estuvieran afectados por un delirio febril, ¿no? y teniendo en cuenta que estaban sufriendo una enfermedad que a fin de cuentas le iba a llevar a la tumba, pues morían poco tiempo después. Ten en cuenta que Glaser describe una infección respiratoria, dolor en los costados, en el pecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el momento en que uno de estos deliraba y decía que había visto a un familiar muerto, pues ya se desataba la caza de los supuestos vampiros. ¿Y lo del ajo, entonces, tiene explicación? Claro, claro. Fíjate, esta es otra de las pruebas que avala un poco esta hipótesis de las epidemias a las que esta gente no podía dar explicación, porque, de hecho, en todos los casos que tenemos documentados, las autoridades locales no dan ningún tipo de crédito a esto. O sea, suelen exhumar los cadáveres para que esta gente se calme y no abandone el enclave. El ajo, sabemos que incluso cuando no se sabía lo que eran los microorganismos, pues teníamos muchos remedios, todos con su origen en las plantas que conocemos, que solucionaban determinadas patologías. Y el ajo, todos sabemos que, aparte de tener muchísimas otras propiedades para la circulación, etcétera, etcétera, pues es un antimicrobiano. Así que quizá de ahí venga esta tradición de rodearlo todo con ajo y utilizar el ajo como repelente para el vampiro. Bueno, antes has mencionado a los gitanos, ese pasaje, yo he mencionado la película, pero el libro de Bram Stoker. Hemos acudido ahora al origen de los vampiros. ¿Qué te parece si la semana que viene continuamos pues precisamente con esos nombres que hemos mencionado anteriormente? Bram Stoker, Vlad Tepes, Las Red Battery. Correcto, partiendo de esta base, de estas leyendas que recogió Agustín Calmet, pues la semana que viene terminamos de cerrar el asunto y explicamos cómo llega esto ya a popularizarse en Europa Occidental y en Estados Unidos. Vale, y ahora me dices cómo llego yo ahora hasta el estudio otra vez de vuelta, ¿no? Porque yo no quiero pasar por ahí. Tienes que ponerte una fota de goma porque te vas a reparar con la sangre, seguro. Vale, vale. Solo te digo una cosa antes de colgar. Cuidado si ves a Arnold Paoli. Avísame, ¿eh? Calla. Hasta luego, un abrazo. Dos y 36 de la madrugada, una hora menos en la Comunidad Canaria. Continuamos en La Rosa de los Vientos en esta ocasión para recuperar la sección Mujeres con Historia. Esta noche, Silvia Casasola nos habla de Violeta Parra. Mujeres con Historia. Hija del campo, de corazón indígena, se convirtió en cronista de lo que acontecía en Chile, su país de origen. Sin pelos en la lengua, a través de sus canciones denunció los abusos de poder y reclamó libertad e igualdad para el pueblo. Su mensaje traspasó fronteras y sus canciones se convirtieron en ejemplo vivo de la canción protesta. Hoy vamos a conocer a Violeta Carmen Parra Sandoval, una mujer con historia. Era difícil que no se viera tentada por la música. Nicanor, su padre, fue profesor de primaria y folclorista de la región. Clara, su madre, cantaba las canciones del campo mientras cosía para ayudar a la economía familiar. Y es que la familia Parra era muy numerosa. Formada por 9 hijos, tenían que hacer verdaderos milagros para conseguir comida todos los días. A Violeta lo del colegio no le iba nada. Se limitó a aprender lo más elemental, escribir, leer, las cuentas. En cambio, la guitarra le atraía como un imán. Primero, a los 7 años, comenzó jugando. Y después, con 9, se lo empezó a tomar más en serio. Los chiquillos Parra tenían alma de artistas. Se disfrazaban, hacían teatrillos, cantaban. Les encantaba el mundo de la farándula y el espectáculo. Además, el padre alentaba su espíritu artístico de tal modo que vio en ello una forma de vivir. Se agenció por entonces una carpa de circo prestada que tenía algún que otro agujero y bueno, pues allí empezaron a actuar la familia y los hermanos Parra, además de aplausos, recaudaban dinero. No salían de pobres, pero les daba para ir tirando. El problema vino cuando el padre cayó enfermo. Los niños entonces se buscaron la vida cantando en restaurantes, en pueblos, en calles, en circos. Todo era poco para intentar comprar medicinas y comida. Pero Nicanor fallecerá en 1931. Al poco, Violeta, que cuenta con 15 años de edad, se traslada junto a su hermano, también llamado Nicanor, a Santiago de Chile para intentar estudiar. Pero como hemos dicho, pues eso no le iba nada, así que solo aguanta unos meses. Enseguida formará un dúo con su hermana mayor Hilda y juntas se ganarán la vida actuando en salas, en bares o lo que salga. Su repertorio es muy variado: rancheras, boleros, canción española. La familia vuelve a reunirse cuando su madre se traslada con el resto de la prole a Santiago, instalándose en la comuna de Quinta Normal. Y en el bar El Tordo Azul conocerá a Luis Cereceda, un empleado ferroviario con el que, pues bueno, le hace tilín y se casa en 1938. Pero Violeta no es una esposa convencional, ella es artista por encima de todo. Asiste a programas de radio, participa en obras de teatro y viaja por todo el país. La convivencia se resiente. Luis es un activista político de izquierdas. Las discusiones surgen y terminan separándose después de tener dos hijos, Ángel e Isabel. Del matrimonio solo le quedarán sus hijos y las ideas comunistas. Violeta vuelve a actuar con su hermana mientras el amor prende de nuevo en su corazón. Se trata del mueblista y tenor Luis Arce, con el que se casará también. Entonces nace su tercera hija, Carmen Luisa, y unos años más tarde, Rosita Clara. En la década de los 50, animada por su hermano Nicanor, comenzará una labor que quedará reflejada en la historia de Chile. Violeta viaja por todo el país recorriendo pueblos, caminos y, lo más importante, recogiendo tradiciones, canciones, refranes, dichos. En resumen, el saber popular del campesino, del nativo. Ese folclore que se estaba perdiendo, ese folclore genuino que gracias a ella vuelve a tener relevancia. Violeta ha encontrado por fin su camino. Ya deja de cantar el repertorio de otros y ahora comienza a cantar las auténticas canciones chilenas. Poco a poco también compone sus propias creaciones, denunciando o subrayando hechos y vivencias que ha visto y sentido en lo más hondo de su corazón. En 1954, su esposo la anima a que participe en el concurso Caupolicán a la folclorista del año. Es el premio más importante de Chile, equivalente al Oscar americano. Cuentan que no tenía dinero para la entrada del teatro municipal donde se celebraba el concurso. A malas penas consigue participar y se alza con el galardón. Además de llegar con comida para su familia, traía bajo el brazo a participar en un festival juvenil en Polonia para representar a su país. Fue la primera vez que Violeta viajaba al extranjero, no sería la última. Recorrió parte de la Unión Soviética y Europa. Mientras está en París, cosecha gran éxito actuando y graba sus primeros discos. La felicidad durará poco cuando se entera que su hija pequeña Rosita Clara ha fallecido. Llena de dolor, regresará a Chile, donde es contratada por la universidad para fundar el Museo Nacional del Arte Folclórico Chileno. Su actividad creativa en pos de la recuperación de las tradiciones chilenas le motivan de tal modo que su alma de artista comenzó a explorar otros territorios. Comienza a pintar óleo, a esculpir, a crear cerámica, bordar tapices de arpillera. Expone sus creaciones al aire libre y es invitada a crear festivales, exposiciones y colabora en documentales. Pero su auténtica pasión es la música. La música es la vía de comunicación perfecta para expresar sus sentimientos con canciones protesta, reivindicando la libertad del pobre, criticando la terrible realidad del pueblo chileno y pidiendo justicia. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. si acaso esto es un motivo, presa también voy sargento, sí. Pero también canta al amor en todas sus facetas. Al amor pasional, al efímero, al tormentoso, al conflictivo, porque Violeta ama la vida. Sus hijos se ven contagiados por la oleada creativa. Son músicos al igual que ella y la acompañarán en todos los actos que realiza. La década de los 60 comenzó viajera. Para entonces la relación con Luis Arce no funciona y deciden separarse. Primero estuvo un tiempo en Argentina y después se trasladó a Helsinki, Finlandia, para participar junto a sus hijos en un festival. Hecho que aprovechará para realizar una nueva gira por Europa. Terminará instalándose en su querido París. Allí estará 3 años. Además de cantar en varios escenarios, tendrá lugar un hecho sin precedentes cuando consigue exponer en el Louvre sus creaciones artísticas. Será de ese modo la primera latinoamericana que expone en solitario en el Museo de París. En ese tiempo, además, conoce a Gilbert Fabre, el musicólogo y antropólogo suizo, a quien Violeta llamará su auténtico amor. Violeta vive ese tiempo entre Francia y Suiza, pero llega el momento de retornar a Chile. En 1965 decide emular a su padre y se hace con una gran carpa que instala en la Comunidad de la Reina. Su idea es crear un lugar donde la cultura chilena brote por doquier. Le acompañan en el ilusionante proyecto sus hijos, su nuevo amor y otros muchos folcloristas, Patricio Mans, Rolando Alarcón y el maravilloso Víctor Jara, entre otros. Yo creo que todo artista debe aspirar a tener como meta el fundir su trabajo con el contacto directo con el público. Estoy muy contenta de haber llegado a un punto de mi trabajo en que ya no quiero hacer tapicería, ni poesía, ni pintura. Me conformo con mantener la carpa y trabajar con el público cerquita de mí. Así puedo incorporarlo a mi alma. Lo que no se imaginaba es que el pueblo y las autoridades chilenas iban a responder tan fríamente. Violeta había preparado una carpa para unas 1000 personas y apenas acudían 10 o 15. No comprende el porqué de esta indiferencia. Quería ser la referencia cultural de su país y nota que a nadie le importa lo que hace y comienza a caer en depresión. Depresión que se agravará cuando Gilbert, su gringo, como le gustaba llamarle, la deja para marchar a Bolivia. A los pocos meses, en su desesperación, se va en su busca y lo encuentra casado. La decepción hizo mella en ella. Fue cuando se refugió en su música con más ahínco, y de esa época son sus canciones más conocidas. Volver a los 17. Run Run se fue para el norte y, por supuesto, gracias a la vida. Para entonces dicen que tenía un nuevo romance con el cantante uruguayo Alberto Zapicán. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Pero se sentía vacía. En su carpa malvivía con sus hijos y algún que otro amigo que se acercaba a cantar. Dicen que dejó de lavarse, que se abandonó, que dejó de peinarse. Además tenía alteraciones de carácter. Pasaba de ser la mujer más simpática y amistosa a la más desagradable y huraña. Me falta algo, no sé qué es, lo busco y no lo encuentro. Seguramente no lo hallaré jamás. El 5 de febrero de 1967, sin haber cumplido los 50, a punto de salir al escenario, se quitó la vida de un tiro. No era el primer intento de suicidio. Justo antes de grabar su mejor disco, casi lo consigue. Su hija Carmen Luisa dice que sintió el balazo de su madre. Fue ella quien la encontró tirada en el suelo, pero nada se pudo hacer. Nicanor, su hermano, le dedicó un poema de despedida. ¿Por qué no te levantas de la tumba a cantar, a bailar, a navegar en tu guitarra? Cántame una canción inolvidable, una canción que no termine nunca, una canción no más, una canción es lo que digo. ¿Qué te cuesta, mujer? Desde 1991 existe la Fundación Violeta Parra, dirigida por su hija Isabel, que preserva el legado cultural de su madre. Además, está previsto abrir este año un museo que llevará por nombre La Jardinera y albergará toda su obra artística. Violeta Parra, la fundadora de la música popular chilena, creó un estilo que sirvió de inspiración a muchos cantautores que siguieron su ejemplo. Víctor Jara, Mercedes Sosa o aquí en España, Joan Manuel Serrat, por citar algunos. Y su himno, Gracias a la Vida, lo dice todo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Y para dar gracias también estamos aquí en Mujeres con Historia, en La Rosa de los Vientos, a Carmen Sabido, que ha hecho el papel de Violeta Parra. Lo negro del blanco y en el alto cielo. Y dar las gracias también a mujeres como ella, que han hecho de este mundo algo mucho mejor. Y tú eres el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Azul y verde. Ocho minutos para alcanzar las 3 de la madrugada. Tenemos mucho contenido aún pendiente, entre otras cosas, saber dónde estaba Vanessa Alonso. Nos cogerá el teléfono, ya la hemos llamado dos veces, estamos expectantes. Sí, yo creo que sí, y vamos a resolver el enigma. ¿Dónde estaba Vanessa Alonso? 8 minutos para las 3, en Estados Unidos, 9 de la noche. No está mal, ¿verdad, Borja? No está nada mal, ojalá estuviéramos allí. No, sí, sí. Oye, podemos hacer un programa desde allí, ¿lo proponemos en la cadena? Lo veo. Hecho. Venga, todo el verano. Ah, qué claro, un programa, sí. Todo el verano, porque claro, ya que vamos, ya no que vamos nos ponemos, a ir y venir. Sino el jet lag. Claro, claro. Aprovecho, por cierto, para dar las gracias a Eva González Bellón, que ha estado con nosotros en los primeros momentos del programa, por este Disparos en el Armario, que os recomiendo, en Ediciones Amargord. Y nada, aquí lo tengo dedicadito para mí. ¿Eh? Qué suerte qué envidia, tienes. Qué bueno, lo repartió hasta el mundo. Eva, otro para Borja, por favor. Venga. Bueno, gracias por de nuevo por ponerte delante del micro en esta ocasión para hablar en clave azul y verde de medio ambiente y en concreto de ese compromiso triple 20. A lo largo de las 5 semanas en las que hablaremos de medio ambiente en La Rosa de los Vientos en verano, vamos a dedicarlo a los 5 continentes. En esta ocasión nos quedamos en Europa con ese compromiso 2020. ¿Qué consiste? Y bueno, problemas, objetivos, consecución, si no, resuélvenos el enigma. Mira, sí, es bueno, empezamos por casa, como bien dices, por Europa. Todo el mundo sabe que vivimos en un mundo en el que todo lo que nos rodea consume ingentes cantidades de energía y las previsiones indican, bueno, que este consumo no va a disminuir, sino que va a aumentar de forma desproporcionada en los próximos años. Cada vez utilizamos todo lo que nos rodea hasta ahí necesita energía. Bueno, ante esta situación, la Unión Europea se planteó en 2009 en el compromiso triple 20. Este compromiso que consistía en reducir un 20% el consumo de energía primaria en la Unión Europea, reducir otro 20% las emisiones de gases de efecto invernadero y elevar la contribución de las energías renovables al 20% del consumo. Todo ello con respecto a 1999. Uh-huh. Ya ves, 20%, 20, 20, 20, triple 20. No se mataron en el nombre. Y con una fecha, el año 2020 también, es decir, dentro de 7 años. Uh-huh. ¿Problemas? ¿Con qué escollos nos encontramos en el camino? Pues como verás, este compromiso triple 20, para quienes no sepan de qué va, bueno, pues parece bastante ambicioso, porque si nos ponemos a pensarlo, un 20% en estas tres variantes en solo 11 años, desde 2009 a 2020, bueno, pues parece un gran esfuerzo. Pero en realidad no es así. No es así, ya que estamos en 2013 y estos objetivos ya que sí se han cumplido, cuando aún quedan 7 años. Vamos, que es una cosa para felicitarnos. Uh-huh. En otras palabras, que lo que puede parecer un objetivo ambicioso en realidad se ha quedado en nada. Se podía haber sido mucho más ambicioso, ya que el objetivo final que tiene la Unión Europea es de cero emisiones en 2050. Y la pregunta es, ¿en realista vamos a conseguir ese 0% en 2050? Bueno, no es que sea realista o deje de serlo, o más bien que sea factible. Es que es un objetivo que, según los científicos, es indispensable, ya que según sus cálculos, para esa fecha ya habremos emitido el máximo de los gases de CO2 y gases de efecto invernadero que la atmósfera se puede permitir para mantener el calentamiento global, bueno, pues dentro de unos límites de seguridad. ¿Crees que se va a conseguir? ¿Es posible? Sí, es un objetivo posible y esto es algo que no solo lo dicen las ONGs que se preocupan del cambio climático, como por ejemplo Greenpeace, sino que lo dice la Agencia Europea de la Energía. Uh-huh. Dentro de los estudios que se han hecho, entre ellos los de esta agencia europea, se destaca que estos objetivos ya no solo son objetivos climáticos, sino que son objetivos económicos. Uh-huh. Según las investigaciones, nos sale a cuenta reducir las emisiones de gases a la atmósfera y apostar por las energías renovables, ya que por un lado no tendríamos que comprar el combustible a otros países con el impresionante gasto que eso supone, y por otro lado, al ser menos contaminantes, nuestro gasto sanitario sería menor al reducirse los tratamientos médicos derivados de la contaminación. Raquel García Monzón, que es técnico de energía de WWF en España, denunciaba en declaraciones a la revista Eólica y del vehículo eléctrico, que la reforma energética que ha presentado el Ministerio de Industria, Energía y Turismo hace tan solo unos días no favorece la transición actual del actual modelo energético hacia uno sostenible y limpio que permita llegar al 100% de producción renovable para 2050. Y añadía que la reforma energética era errónea, con una planificación energética cortoplacista que llevará a España a un modelo insostenible y contaminante basado en la importación de combustibles fósiles cada vez más caros y aumentando nuestra dependencia energética del exterior. Una reforma que tendrá consecuencias graves al ir a contracorriente de la tendencia internacional de apoyo a las renovables como motor de crecimiento de futuro. Vale, es factible. Ahora, ¿cómo se logra eso? Y creo que has hablado con Aida Vila de Greenpeace, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, este problema es que ahora lo que se está negociando es que el paquete de medidas para 2030. Y lo que pretende es que sea un poco más ambicioso. Y bueno, esto lo que nos puede explicar un poquito es Aida Vila, como tú dices, que es la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace en España. El problema que hay en esta negociación que se está llevando a cabo ahora es que hay países que están queriendo ser muy lineales, es decir, adoptando una trayectoria muy parecida a la que marcan los objetivos a 2020, ir avanzando muy poco a poco y están fijando objetivos muy débiles para el año 2030. Como los expertos económicos dicen que cuanto antes actuemos, más dinero nos vamos a ahorrar, es decir, que es mejor hacer más esfuerzo ahora y menos hacia el final. Nosotros desde Greenpeace nos parece poco ambicioso el paquete 2020 y poco ambiciosas las posiciones que se barajan de cara al de 2030. Así es. Y en el caso de España, ¿qué? Bueno, pues España de cara a 2030 tiene un objetivo de reducción de emisiones de un 40%, es decir, aumentar 20 puntos en 10 años. Y esta cifra pues es bastante fácil para las ONGs y para otros organismos, por lo que se está pidiendo aumentarla hasta el 55%. Uh-huh. Bueno, pues nada, queda apenas un minuto para alcanzar las 3 de la madrugada. No pinta mal la cosa, ¿no? No pinta mal la cosa, lo único que, bueno, el único problema que dicen todas las ONGs y estos grupos que se ocupan del cambio climático es que en España el problema que tenemos es el consenso, como siempre, el consenso político. Uh-huh. Porque es con esta nueva reforma energética, según los ecologistas, favorece a las energías más contaminantes y perjudica a las renovables. Y aquí empezamos, como siempre, con el baile de cifras y de opiniones, porque por un lado están los que opinan que sí, que las renovables están muy bien, que no contaminan y todo lo que tú quieras, pero que son muy caras. Y por otro lado están los que apuestan por ellas, ya que consideran que no son tan caras y que no son las responsables del déficit de tarifa que ahora nos toca pagar. Hay una inversión inicial que sí eleva esa cifra, es evidente que es cara en un primer momento, pero a la larga se amortiza. Y sobre todo no dañas el medio ambiente con las energías renovables. Pues muy bien, muchas gracias por la información que nos has aportado, Borja. La semana que viene un nuevo continente y un nuevo problema, o en este caso pues un nuevo objetivo, y esperemos que sea... Cruzamos el charco la semana que viene. Muy bien, muy bien. Pues nada, no te vayas muy lejos, que seguimos aquí, tenemos más contenido. Vamos a ver, vamos a llamar a Vanessa. ¿La llamamos ahora? Sí, vamos a llamarla, a ver dónde está. Hay unas fotos en Twitter con almohadilla rosavientos espectaculares. Creo que son pistas suficientes para averiguar dónde están. Servicios informativos y seguimos aquí en La Rosa de los Vientos. Ahora las noticias con Laura Gallo y Marta Dochao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Seis minutos pasan de las 3 de la madrugada en Estados Unidos. Ahora le preguntamos a Vanessa que nos dé la hora exacta. Encaramos ya la prueba hacia las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Hora cultural por excelencia en La Rosa de los Vientos. Sí, y desenfadada también. Os cuento, tendremos a Rafa Casete jugándose el tipo, hablando sobre su profesión. Nos va a presentar a un personaje que un buen día decide ser actor. ¿Qué pasos ha de seguir nuestro personaje? ¿Con qué realidad se encontrará? ¿Es todo tan bonito como lo pintan? Desde luego no va a dejar a nadie indiferente Rafa Casete, a quien le preguntaremos por sus últimos proyectos. Hay uno de ellos interesante, además financiado mediante crowdfunding. ¿Quién está ahí? ¡Ey! ¡Martín! Aurea Molina. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. No podía acabar el programa sin que aparecieras de nuevo, ¿eh? Por supuesto. Ya me he equivocado. ¿Qué hemos dicho mal? A ver, Martín. Crowdfunding. Sí, crowdfunding. Hemos hablado mucho de ello en el programa. Vale, muy bien. Pero teniendo palabra en español como financiación colectiva, vale, micromecenazgo. Uh-huh. Financiación popular o la de toda la vida, suscripción popular. ¿Suscripción? Claro, suscripción simplemente. Popular. ¿Me suscribo? Claro. Sí. Entonces no hace falta, es innecesario ese... Pero suena bien, una campaña de crowdfunding. Bueno, es para quedar más modernito, ¿no? Claro, queda, eso vale, queda... Vale, pero no... ¿No? No, no. ¿Es incorrecto, sí? No es que sea incorrecto, sino que se recomienda que no cuando... No te gustan a ti mucho de estas. No, no me gustan cuando son innecesarios. Y en este caso innecesario, puesto que tenemos una palabra en español equivalente. Bueno, trataremos de hacerlo correctamente. Micromecenado... Mejor que crowdfunding. Claro, mucho mejor. Te dejo descansar, ¿eh? Ya de aquí a final del programa trataré de hacerlo todo perfecto. Vale, aquí estoy apuntando con el boli rojo. Mañana más, ¿no? Venga, mañana espero más. No equivocarme de aquí al final del programa, ya queda poquito ya. Y decía yo que antes de la interrupción, que Rafa no dejará a nadie más allá de la... propia profesión, no, sí, no va a dejar a nadie indiferente, que muchos de nuestros oyentes, por cierto, forman parte de la profesión artística, son actores, actrices, acaban la función y a estas horas escuchan la radio. Por horario les encaja, como por horario le viene estupendamente la llamada a Vanessa Alonso. ¿Habrá terminado de cenar? Cruzamos el charco. Llegamos a la Gran Manzana. Muy buenas noches, Vanessa. Muy buenas noches, Martín. Bueno. Ahora bien. Sí, noches. Bienvenida a La Rosa. La noche. Sí, noches, ¿no? ¿Qué hora es allí? A ver, exactamente. Sí, ahora son las 9, son las 9:10. Me salen... Pero bueno, estos señores, como cierran a las 7 de la tarde, yo sigo teniendo mi horario español, yo no cenaré hasta dentro de una horita, pero ya es noche, aquí ya es noche cerrada. Bueno, allá... estás allí viviendo en Nueva York, vamos a hablar un poquito más, y ahora ya tranquilamente, después de las pildorillas de las pistas que hemos ido dejando, de hecho en Twitter, si buscáis almohadilla rosavientos, encontraréis algunas de las imágenes que nos ha ido dejando Vanessa. La última yo creo que es bastante esclarecedora porque se ve en un edificio muy especial. Claro. Y la ultimísima pues ya tiene una fuentecita, imagen de un parquecito. Bueno, yo te pregunto, venga, vamos al grano. Vanessa, ¿dónde te encuentras? Estoy ahora mismo en Madison Square Park. Uh-huh. Y eso se ubica... Quinta Avenida. Bueno, aquí hay de todo, o sea, estoy rodeada. O sea, tenemos por un lado, es el punto de confluencia de la Quinta Avenida y Broadway, en un lado del parque. Exacto. En el otro lado, Madison Avenue, y norte y sur, la calle 26 y la calle 23. Uh-huh. Y ahí está ese edificio que tiene forma de plancha, ¿no? Eso es, de ahí los electrodomésticos. Claro. La pista de los electrodomésticos, el Flatiron, uno de los grandes edificios que rodea este espacio público. Qué envidia nos estás dando. Bueno, ya lo comentaba antes con Borja, tenemos que irnos allí a hacer el programa allí directamente contigo. ¿Eh? Dejamos aquí al resto del equipo, V, no hace falta. Bueno, Óscar que se venga también, que dice que qué pasa con él. No, Óscar se viene también, nuestro técnico. Alguien, tenemos que tener un técnico allí. O sea que... Y nos vamos allí contigo. Guardia. Por supuesto, que aquí, vamos, estoy en un sitio ahora mismo privilegiado. Oye, ¿por qué escoges ese lugar? He querido empezar esta temporada de agosto, este programa de La Rosa de los Vientos, con un lugar que es especialmente bonito para mí. Uh-huh. No os quiero llevar a Times Square, no os quiero llevar a la Estatua de la Libertad, no os quiero llevar al Puente de Brooklyn. Quiero llevaros a sitios que han significado algo para mí. Y este parque en concreto es un parque muy especial. Es un entorno para todas las edades, para todos los horarios, que siempre tiene vida y se respira un extraño lujo que viene de otras épocas, Martín. Uh-huh. Ya empezando por el nombre, ¿no? El origen del nombre, ¿por qué se llama así? Pues porque nada ¿Por qué menos Madison? Está uh-huh. porque pues James Madison, el cuarto presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Porque lleva su nombre. Es que este fue un espacio público que casi nació con la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York, con esos primeros colonos holandeses, la tenemos que nace en eso de 1625. Y Madison Square Park existe como espacio público desde 1686. Uh-huh. Poquito tiempo después, casi 60 años después. Eso sí, no se constituirá como parque público hasta 1847, o sea, estaríamos hablando de casi pues 200 años después, que ya empieza su vida como parque público, y de hecho es para un poco hemos publicado esas fotos donde se intuye un poquito lo que se puede ver en el parque, pero este parque fue diseñado por uno de los colaboradores del arquitecto que diseñó el Central Park. Entonces es un hombre que trabajó con él y tiene una forma especial. Uh-huh. Desde 1847, de hecho la segunda mitad del siglo XIX fue su época de gran esplendor, el Madison Square Park se convierte en el centro de uno de los barrios con mayor influencia, pompa, circunstancia, lujo y poderío de la ciudad. ¿Quién se da cita allí? ¿Qué se pulsa en el ambiente? La florinata de la ciudad, Martín. Uh-huh. O sea, para empezar, en torno a este parque, bueno, aparte del Flatiron, que el Flatiron se construirá a comienzos del siglo XX y será considerado uno de los edificios más altos de Nueva York. Ahora es como una setita chiquitita, pero bueno, entonces era uno de los edificios más altos de Nueva York. Uh-huh. Estamos hablando de que en esta segunda mitad del siglo XIX se construye, por ejemplo, el Fifth Avenue Hotel. Este hotel que estuvo su vida duró pues unos 50 años. Uh-huh. Era el hotel más lujoso de Nueva York y el centro social de la élite de la ciudad. Uh-huh, uh-huh. Ahí, desde ahí decías que veías también el Empire State, ¿no? Desde aquí está muy cerquita. El Empire State está en la 34. Uh-huh. Pero al estar situado en este punto de confluencia de la Quinta Avenida con Broadway, es que sin ningún tipo de problemas. Uno de los grandes recuerdos que tengo de esta ciudad es el día de las elecciones cuando ganó Obama, uh-huh. que el Empire State tenía los dos colores, rojo y azul. Tenía unos focos. Cuando ya ganó Obama, se puso azul. Pues en ese momento yo estaba caminando. Ahí fue como yo me enteré de la noticia, cuando uh-huh. vi que el Empire State era totalmente azul. Estaba andando por ahí. Te dio la noticia el Empire State. Visto desde el Madison Square Park. Uh-huh. O sea, que es un lugar estratégico. El propio Madison Square Park también está ahora muy colorido porque, bueno, si entramos en la página web del parque, en madisonsquarepark.org, encontramos esa exposición que hay de tres colores, ese red, yellow, blue, creo que es, ¿no? Red, yellow, blue, eso es. Uh-huh. Uh-huh. Y que, es decir, hay exposiciones al aire libre en el propio parque. Eso es. Estábamos hablando de ese periodo de esplendor de la segunda mitad del siglo XIX. A lo largo del 20 tiene su momento de decadencia. De hecho, en los años 90 el parque estaba totalmente irreconocible, no había luz, teníamos ese suelo totalmente resquebrajado, había que rehabilitarlo, entonces hicieron una cosa que aquí son expertos, que es en pedir fondos. Uh-huh. Recogieron como unos 6 millones de dólares, empezaron a rehabilitarlo, ya es lo que hoy podemos ver. ¿Y qué es lo que podemos ver? Pues es un centro social donde pueden verse exposiciones, hay conciertos. Desde el punto de vista turístico hay dos lugares estratégicos gastronómicamente hablando. Uh-huh. lo he comentado en una de las pistas, sí, es el lugar, sí, que se venden hamburguesas, es el Shake Shack. Señores, Shake Shack, tomen nota porque calidad-precio es uno de los mejores sitios más recomendables para tomar la hamburguesa. Bueno. Eso sí, habrá que aguantar una cola de bastante, o sea, es que sí, es increíble, pasa la hora que pases, eso está lleno de gente. Bueno, después de este patrocinio... aquí espontáneo no me ha salido. Tomo nota, pero cuando vaya por allí ya le diré, mire, fui yo el que estaba hablando con Vanessa, vengo de parte de Vanessa Alonso. Y le pones el corte de la radio. Efectivamente, efectivamente. Oye, ¿y hay como en el Reino Unido, en Londres, un speaker corner o algo así? Es decir, ¿llega la gente allí y se pone a hacer un speech o no? No, en este parque no. No, uh-huh. No. Eso es más propio del Washington Square Park, que uh-huh. es otro de los parques típicos de aquí, o por ejemplo Union Square, uh-huh. que se ve desde el propio Madison Square Park. Pero no, ese es un, ¿cómo decirte? Es que es un barrio que es como ecléctico. Se respira todavía ese lujo y poderío. Ajá, ajá. Se respira ese lujo y poderío. Es como más, pues ves a la. Pues fíjate que parece indie, pero ahora. Bueno. Bueno, no voy a utilizar estas palabras, que viene Aurea y luego me corre a gorrazos, ¿vale? Bueno. Oye, ¿temperatura bien? ¿Se está bien de temperatura? No, aquí se está estupendo. Ah, sí, ¿no? Aquí se está... Sí, o sea, aquí puedes... de hecho, es de las distintas actividades que... Si es que empezamos distintas conversaciones, se nos va el hilo. Me has hablado de esa exposición. Sí. Se pueden ver exposiciones... Otra de las cosas que se puede ver aquí, efectivamente, yo creo que ecléctico es un buen adjetivo para el parque. Se pueden ver practicantes de Falun Gong. ¿Qué es? Eso es muy variopinto. El Falun Gong es una disciplina espiritual creada por un antiguo guardia de seguridad chino exiliado en Nueva York, ni más ni como menos. Como capoeira. Yo desde fuera, que de Falun ojo Gong. No entrenado, no tengo ni flores, es para mí es como gente practicando tai chi. Ah, vale. Bueno, pues te voy a poner deberes para la semana que viene, Vete entrenando un poquito. Sí. De Falun Gong. Entrena un poquito y la semana que viene volvemos a hablar contigo. Sí. ¿Vale? De acuerdo. Sí, bueno, sí. De momento tenemos tarifa plana. Cuando se nos acabe, pues, bueno, de momento vamos a aprovechar que tenemos minutos. Vale, la semana que viene volvemos a hablar contigo en algún otro punto de Nueva York y déjanos más pistas. Haz fotitos, recuerda. A ver, las tendremos para la semana que viene, por supuesto que sí. Muchas gracias, Vanessa, por estos minutos, por mantenerte ahí a lo largo de todo el programa. Hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene, Martín. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Me pongo serio, tema grave. Él quería tener su sintonía, le gustaba la de Jorge, a Jorge no le gustaba la suya, al final Jorge se ha quedado con la suya. Un pedazo de sintonía. Y Rafa Casete trae su propia sintonía. Muy buenas noches, Rafa. Muy buenas, Mr. Spouser. Bienvenido, Don Martín. Bienvenido un verano más a La Rosa de los Vientos. ¿Cómo estamos? Parece que fue ayer. Sí, sí. Ha sido un salto espacio-temporal. Aquí volvemos otra vez a estar. Es como tan si no hubiera pasado jóvenes, nada. Efectivamente. Seguimos igual. Bueno, pero usted con un poco horas, más de barba. Sí, sí, me ha crecido el pelo. Y esas cositas. Yo, es al revés, ¿no? Con los años se va perdiendo. Ay, ¿no? Eso me sale mal. ¿Qué pasan? Soy un joven. Que... Sí, ha pasado un año, han pasado muchas cosas, ¿no? ¿Dónde has estado? Cuéntanos un poco, ponos, haz un breve resumen de dónde hemos visto a Rafa Cassette. He estado haciendo un poquito de todo, he hecho microteatro, he rodado una película de bajo presupuesto, La mujer que hablaba con los muertos, y bueno, pues tal como está en este momento la profesión, pues casi casi puedo decir que no me he podido quejar de lo que ha habido. Uh-huh. Vamos a hablar este verano en La Rosa de los Vientos de luces y sombras. Luces y sombras. En la propia profesión. Los actores salen del armario. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Creo que estoy seguro. Tienes trabajos firmados, tú, ¿no? De hecho, sí, bueno, pero esas cosas ya se sabe. Unos se caen, otros no se caen. Ajá. ¿Tú no te acuerdas que el año pasado, en uno de los últimos programas, habíamos estado hablando cuando el teatro de Tennessee Williams, donde estuvimos comentando, pues que a lo mejor si volvíamos otra vez a repetir este año, podíamos hablar de teatro musical. Lo único que sucede es que a lo largo del año, mientras yo iba barajando pues distintas cosas de las que podíamos hablar, me sucedió una anécdota que un poco pues ha hecho que elija el tema que vamos a llevar durante estos cinco programas. Y es que yo, por ejemplo, pues iba por la calle y resulta que había unos chavalitos de una ONG, Médicos Sin Fronteras, que estaban captando socios, y de repente, de eso que despliegas la oreja, ves que un señor así mayorzote estaba hablando con ellos, y vas y captas la siguiente frase: no, no, eso de dinero, pedídselo a los actores, que son los que están forrados. Claro, yo me quedé helado porque resulta que los actores precisamente lo que estamos siempre es absolutamente pelados. Una de las frases más típicas que conocen en todos los pueblos es aquello de cuando iban las compañías de cómicos de la legua y decían: esconded los pollos que vienen los cómicos. O sea que de actor forrao absolutamente nada. O por ejemplo, una de las preguntas más típicas que te pueden hacer es cuando tú vas y dices: sí, soy actor. Y dicen: ah, eres actor, ¿y en qué serie sales? Diciendo, bueno, que se puede ver en televisión, se puede ser actor, se puede ser actor y no salir en series. Entonces al final llegas a la conclusión de que la gente está viendo actores en un casi 90% de su ocio, sobre todo en las vertientes más mediáticas, en cine, en televisión, en publicidad, y piensa que por saberlo todo de su estrella favorita ya conocen todos los entresijos de esta profesión. Porque ser actor, pues por más que es una profesión vocacional, no tiene nada que ver ni con ser un sueño, ni con ser un destino, ni con ser un chollo. Por cada actor que conoce la gente, pues cada Mario Casas o cada María Valverde, hay miles de actores que viven o malviven de la interpretación y fuera de cualquier círculo mediático. Haciendo... Vamos a hacer símiles con la radio también, ¿no? Sí, claro. Teatro de calle, zarzuela, doblaje, improvisación, microteatro, animaciones, obras de bajo formato a taquilla, fiestas de pueblo. Los actores de la tele o del cine son solo la punta del iceberg de una profesión que es casi desconocida. Y, por ejemplo, en la mayoría de los casos te obliga a tener un trabajo secundario para cubrirte las espaldas. De hecho, en la 22ª edición de los premios de la Unión de Actores, Iñaki Guevara, que es el secretario general, dijo una descripción muy acertada, que es: nuestros bares y restaurantes tienen los camareros mejor preparados en interpretación, los teleoperadores con mejor dicción, dependientes con un espectacular movimiento gestual y guías turísticos y animadores culturales con conocimientos en Stanislavski. Pero es que esto siempre ha sido así, porque es muy conocido que en Broadway, en los restaurantes, los camareros de día son los actores y bailarines de los musicales de noche. O sea que esto tiene muchísimo más de trabajo que de sueños, y un poco esto es lo que vamos a desentrañar a lo largo de estos cinco programas. Que no están nada mal. A mí me suena porque también en mi casa esto de la radio pues no dejaba de ser un hobby. Hay el chaval que se dedica a la radio, que va a pasar el verano. ¿Por qué no sientas la cabeza? Radio. Claro. Trabajo, búscate un trabajo serio. Búscate un trabajo serio. Claro. Bueno, pues resulta que cuando yo me preguntaba cómo poder en cinco programas exponer toda esta serie de temas, pues se me ocurrió lo siguiente. Imaginemos que Sisebuto Calambres tiene una epifanía a las 4 de la madrugada. Ay, Sisebuto. Inciso. Rafa Cassette advierte que Sisebuto Calambres es un nombre inventado y no corresponde a ningún actor real o conocido. Fin del inciso. o fin de la cita. No vaya a sentirse alguien aludido. Total, si Sebuto tiene una epifanía de repente y sí. decide ser actor. Yo, por ejemplo. ¿Qué hacer? ¿Cómo empezar? Uh-huh. ¿A quién encomendarse? Sí. ¿Eh? Pues algo así. Así que has decidido ser actor. Te has cansado de que tus amigos te alaben por esas obras amateurs que te salen tan bien y has decidido dedicarte a esto como profesión. O bien, el conocido de turno te llamó para hacer una frase en un episódico de una serie y le has cogido el gusanillo a esto. O conoces a tal o cual que lo es y piensas que si el muy merluzo es capaz de ello, ¿cómo no vas a serlo tú? En fin, que como cantaba Concha Velasco, mamá, quiero ser artista, y tú vas a ser un pedazo de actor. Animalito. Ven, déjame que te ponga los pies sobre la tierra. Vamos a ponerlo. Todo ese glamour que parece rodear a la figura del actor, ajá, se lo llevan y atesoran un porcentaje muy bajo de la profesión. El resto se tiran años y años tratando de vivir o malvivir de esto, intentando arañar posiciones dentro de los repartos, tratando de conseguir una oportunidad que se resiste a llegar la muy puñetera, teniendo que compaginar su actividad de actor con trabajos de la más diversa índole para poder subsistir. Además, como estés como la mayor parte de la humanidad, dentro de la media, prepárate. El que contrata a un actor, sobre todo si es para cine o televisión, está buscando clichés. ¿Eres feo como un pecado? ¡Enhorabuena! ¿Obeso como un tonel? ¡Bravo! ¿Guapo como un Adonis? ¡Bien! Pero como seas ni muy guapo, ni muy feo, ni muy alto, ni muy bajo, ni muy gordo, ni muy flaco, ni muy joven, ni muy viejo, mal empezamos. Oiga, pero yo soy padre de dos chicos de 18 años. ¿Cómo me dice que no doy el tipo? Es que estamos buscando a alguien con más canas, con aspecto más maduro, que dé más una figura paternal. Prepárate. El mundo del artista no es la realidad. La maldita media. ¿Recuerdas a Dustin Hoffman en Tutsi cómo tuvo que travestirse de mujer para conseguir curro? No te tiñas las canas. Tendrás también que dedicar una buena parte de tus recursos a formarte. Y eso no te garantizará el trabajo. Quiero decir, si piensas que lo habitual es esa leyenda de que un cazatalentos te va a descubrir en la cola de la primitiva, o que acompañar a un amigo a un rodaje va a hacer que se fijen en ti y te den el papel principal, estás muy equivocado. Olvídate del anecdotario. Hay que estudiar. La Resad, academias, escuelas, lo que sea. Pero por cada actor que jamás estudió y ha triunfado, hay tropecientos pelándose el trasero, ejercitando y llegando a conocer sus recursos, sus gestos, su entonación. Y más vale que por mucho que te creas Marlon Brando, un ojo crítico exterior corrija todos esos vicios que tú no sabes que tienes, pero que los tienes. Prepárate a estar pelado, a pedir prestado dinero, a cobrar tarde y mal, a que te deje tirado el empresario de turno, a que la jornada de trabajo se pueda estirar hasta límites indefinidos porque hay que terminar de rodar ese plano, a que las vacaciones sean algo tan lejano como el primer acné, a tener horarios incompatibles con el resto del mundo, a que los fines de semana se trabaja, a que los lunes se libra, si llegas a librar, a tener que interrumpir tus vacaciones por un trabajo inesperado, a no estar en acontecimientos familiares por tener que currar en un bolo, a vivir de noche y dormir de día, a vivir en autobuses en medio de giras sin fin, a cambiarte de ropa en burladeros, pasillos y demás lugares estrafalarios al no haber camerinos, a entrar a trabajar por la puerta de atrás, a pasar hambre y sed, frío y calor, y a comerte caterings que parecen experimentos gastronómicos del doctor Mengele, a vivir pendiente del teléfono móvil. Además, bienvenido a la jungla. Esto es una merienda de negros con perdón para los negros. Somos legión, que decía el demonio, y todos queremos estar allí. Prepárate para castings multitudinarios, para audiciones donde eres examinado como un mísero filete, para empapelar el universo con tu currículum y fotos, para tostar 1,100 de DVDs con tu videobook, para dar la varila a las agencias y a los representantes. Y si, a pesar de todos estos hándicaps, lo consigues, prepárate a disfrutar del deporte nacional. La envidia. Todos los que te conocían desaparecerán. Los que se reían con tus interpretaciones te pondrán a caldo. Los que se enorgullecían de ti dirán que no te conocían. Y no se te ocurra ganar un Oscar, ¿verdad, P? Vale, vale. Todo eso es muy extremo y además todo se olvida en ese momento en el que estás en el centro del escenario o frente a la cámara, haciendo ese monólogo que paraliza el tiempo a tu alrededor. Ese aplauso del público hace que todos los años de penurias hayan merecido la pena. Pero conste que yo te estoy avisando. No, sí, ya. ¿Cómo? ¿Que no has oído una palabra de todo lo que te he dicho? Ah, que has decidido ser actor. Pues nada, chico, a por ello y... mucha mierda. Y, por cierto, ¿me podrías prestar 200 euros? Tremendo, Rafa. Una declaración de intenciones. Sí, no sé, yo ya no sé si dedicarme a ser actor o no, ¿eh? Bueno, está un poco negro. Poner los pies sobre tierra. Uh-huh. Así que esta introducción nos llevaría a lo que sería lo primero de todo, que es... ha tenido nuestro Sisebuto su epifanía y entonces, ¿qué es lo primero que yo le digo a mis papis? Quiero ser actor. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar. Formarme, ya está claro, estudiar. ¿No? Después de escucharte. Y esto tiene además una polémica que normalmente se suele dar bastante frecuentemente. ¿Es imprescindible formarse para trabajar como actor? Pues hombre, es como preguntar a un cirujano si necesita estudiar medicina o a un arquitecto si necesita estudiar arquitectura. Claro que también es cierto de que son actividades que requieren una formación técnica, mientras que en cambio un actor pues es algo más artístico, como la pintura, como la escultura, pero independientemente de ello, claro, por supuesto, cualquier persona puede coger una brocha y puede pintar un cuadro, pero una cosa es que pintes un cuadro, otra cosa es que pintes las Meninas y otra cosa es que vivas de ello. Entonces, y ahora encontramos centros públicos y privados. Efectivamente, tú puedes estudiar o bien en un centro público o en un centro privado. Centros públicos pues serían los que te darían una licenciatura en arte dramático, por ejemplo la RESAD en Madrid o las distintas ESAD en el resto de las provincias. Es un título universitario de 4 años y donde pues aunque la gente diga, ¿y qué es lo que me van a enseñar a mí ahí? Pues por ejemplo, para que te hagas una idea, en primero de arte dramático tienes asignaturas como literatura dramática, historia de las artes del espectáculo, teoría e historia del arte, música, técnica vocal, expresión corporal, interpretación, y en cursos posteriores tienes asignaturas como espacio escénico, dramaturgia, canto, acrobacia, caracterización, indumentaria, y dices, pero si yo voy a hacer tele, ¿para qué me sirve todo eso? Ya. Bueno, pues da la casualidad de que cuanto más multidisciplinar seas, más posibilidades vas a poder tener de trabajar. Claro. Una de las cosas que más al público español le sorprendió fue cuando en la entrega de los Oscars número 81, Hugh Jackman de repente se arrancó en un número de musical brutal, donde cantaba, bailaba y la gente diciendo... Lo recuerdo perfectamente. Pero Lobezno canta y baila. Sí, sí, sí. Claro, pero es que él llevaba años ya cantando y bailando y haciendo musicales en Broadway. Sí. Y de la misma manera que él o Meryl Streep en Mamma Mia, son actores y muy actrices versátiles. Que son completamente versátiles. Entonces, es muy necesario estudiar y es muy necesario tener disciplina lo más amplia posible. Que no tienes posibilidad en un momento dado de ir a unos estudios oficiales, que son sobre todo necesarios porque tú necesitas ojos externos, además que en el entrenamiento pues te vayan corrigiendo los errores, que los tienes aunque te creas que no los tienes, pues entonces en ese caso hay escuelas y academias privadas, y al ser privadas pues lógicamente no voy a dar ningún nombre, pero donde pudiente ser pudiente, evidentemente caros, sí. Suelen ser caros, donde se puede realizar una formación menos completa pero igual de eficiente. Siempre es interesante estudiar lo más oficial que se pueda y también elegir el centro pues pensando mucho más en el temario y en los profesores. Pero luego te piden la titulación, cuando vas a algún trabajo, algún casting, te van a pedir absoluto, la titulación. Normalmente no suelen pedírtela. Hay agencias donde tú te apuntas y es necesario que tú tengas unos estudios dramáticos, pero no te van a pedir que vayas allí con el diploma. Pero sí que es cierto que en un casting se nota la diferencia. Podemos hablar un capitulito sobre castings. Hablaremos de castings. De hecho, me lo voy a apuntar. Pues escuelas, como te digo, se puede elegir en ese sentido dentro de una gama que hay, sobre todo pensando en el temario y sobre todo pensando en los profesores, ajá, porque hay escuelas carísimas, uh-huh, que usan como publicidad el nombre de un actor que ha salido de allí y ha triunfado, y en cambio lo que no publicitan son los cientos de actores que han estudiado en ese lugar y no se han comido un rosco o no han alcanzado las mieles mediáticas. Yeah. O sea, sobre todo buscar solventes y reconocibles, y eso es fácil, uh-huh, en oye, internet, si... en foros de actores, preguntar... ¿Y si decidimos estudiar fuera? Pues se puede también, ¿no?, estudiar fuera. Lo que pasa es que normalmente ahí está el hándicap del idioma. Tienes que dominar muy muy bien los idiomas para de esa manera no solamente poder estudiar, sino que te cojan fuera, porque hay un cierto chauvinismo en ese sentido fuera de España. Otro recurso también son los talleres. A lo mejor en un momento dado no puedes acceder a unos estudios, pero sí poder ir a unos talleres como pueda, por ejemplo, haber en centros municipales y similares. ¿Y si no puedes estudiar? Pues entonces, en ese caso, imagínate que tienes una ciudad donde no hay, por ejemplo, ni centros públicos ni centros privados, pues te quedaría autoformarte, leer mucho, pero no obsesionarse con ello, sentar unas bases. En ese sentido, una bibliografía básica, por ejemplo, serían, y aquí cito unos títulos, de Konstantin Stanislavski, La construcción del personaje, El trabajo del actor sobre sí mismo y El trabajo del actor sobre su papel, Aristóteles, La poética, Lope de Vega, Arte nuevo de hacer comedia, Josefina García Araez, Verso y teatro, Gordon Craig, El arte del teatro, Peter Brook, El espacio vacío, La puerta abierta, Provocaciones, Toby Kuhl, Actuación, María Nebel, El último Stanislavski, La palabra en la creación actoral. Hay toda una serie de títulos que sobre todo lo que te sirven es para autoformarte, autoejercitarte, y ahí sobre todo pues se trata de que uno vaya practicando, pero siempre es importante el que puedas hacerlo con más gente. Entrar en grupos de teatro, uh-huh, entrar lo más posible a hacer teatro amateur. En la propia universidad no tiene nada que ver con tu carrera, probablemente hay en telecomunicaciones. Claro, consulta, pregunta, porque probablemente también en tu universidad, si nos está escuchando Rosa Ventero, también hay un grupo de teatro. Amigos míos, por supuesto, hicieron alguna que otra obra. Entonces, en ese sentido, teatro, es muy importante, uh-huh, sobre todo porque es que además yo sigo pensando, y es algo que los cinco programas lo voy a repetir, que la gente piensa que ser actor es salir en la tele, y están más obsesionados en el tema de la televisión que en otra, pero la madre del cordero es el teatro. Ajá. Si estás preparado para memorizar un texto y soltarlo en un escenario ante el público, estarás también preparado para hacerlo ante una cámara, donde sí puedes repetir escenas, sí cortas y vuelves otra vez a empezar, y donde pues bueno, pues la interpretación ante la cámara es distinta, uh-huh, más comedida, pero las bases siguen siendo exactamente las mismas, sobre todo para soltarte, aprender, pues prepararte y trabajar. Un mensaje bien claro. Venga, que sí, hombre, de ánimo, que nos lo has pintado así un poco, qué miedo, ¿no? Esto de... Pero sí, ¿no? Hay que animarles. Hay que animarles porque... Mira cómo suena, mira cómo suena. Muy bien. Porque decías, sí, porque es... No, simplemente, después de esta exposición, tenemos a nuestro Sisebuto en medio de su epifanía, dándose cuenta de que va a tener que estudiar un montón, unos 4 años por lo menos, y desesperándose. Una vez que ha estudiado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Uh-huh. La semana que viene continuaremos, venga, y daremos unas pautas. Genial. Y ya que hemos escuchado un fragmentito de Los Miserables, mencionabas a Hugh Jackman. Aquí está, ¿no? Hugh Jackman en la versión que hicieron, la última, que se estrenó en el cine. A mí se me ponen los pelos como escarpias. Es Gema Castaño cantando Soñé con ser otra mujer. En el musical que vamos a hablar hoy es Los Miserables, lo llaman el musical de musicales, y está basado en la novela del mismo nombre del escritor decimonónico francés Victor Hugo. Con música de Claude-Michel Schönberg y letras originales en francés de Alain Bouvril, se estrenó en París en septiembre de 1980 con un éxito discreto, y 5 años más tarde el productor teatral inglés Cameron Mackintosh estrenó la versión en lengua inglesa el 8 de octubre de 1985 en Londres, y el enorme éxito en el West End propició su llegada a Broadway, y a partir de ahí comienza la historia. Actualmente es el cuarto espectáculo de mayor permanencia en cartel en Broadway. Se ha representado en más de 43 países, ha sido traducido a más de 22 idiomas, ha sido visto por más de 65 millones de personas en todo el mundo y está en el Guinness de los récords como récord de más producciones simultáneas, 15 al mismo tiempo. A su éxito mundial se ha añadido recientemente la película de 2012, dirigida por Tom Hooper y protagonizada por Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway y Amanda Seyfried. Hay Jean Valjean, Cosette, Gerard, Fantine. Un día más. A España llegó por primera vez el 16 de septiembre de 1992 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, producido por José Tamayo y Plácido Domingo en asociación con Cameron Mackintosh. Estaban Pedro Ruy Blas como Jean Valjean, Miguel del Arco como Javert, Gemma Castaño como Fantine, Joan Crosas como Thenardier, que en la segunda temporada lo sustituyó Paco Laoz, Carlos Marín como Marius antes de convertirse en la cuarta parte de Il Divo, Luisa Torres como Cosette o Margarita Marván como Eponine. Sabes que yo sin ti me muero. Un día más en soledad. El estreno era todo un reto en una época en que el musical gozaba de bastante poca afición en España. Sin embargo, la producción fue de un éxito tal que se mantuvo durante dos temporadas en cartel. Una segunda versión, la que Cameron Mackintosh hizo para conmemorar los 25 años, se representó aquí a partir del 18 de noviembre de 2012. En 2010, perdón, en el Teatro Lope de Vega de Madrid, con una nueva adaptación de las letras en castellano, llegando en julio de 2011 a Barcelona. Permaneció en cartel en la ciudad condal hasta febrero de 2012 y habrá una tercera vez a partir de octubre de 2013 que se va a estrenar en Santander y pasará por más de 20 ciudades en gira. Los Miserables de gira. No te vayas muy lejos, Rafa. La semana que viene... Seguimos. Seguiremos hablando. Después de los estudios. Que vayan al teatro. Eso. Y, por supuesto, que vayan al cine. Y que vayan al cine español, que por mucho que dice por ahí la gente, hacemos un cine muy bueno. Echoes the beating of the drums. There is a life about to start when tomorrow comes. We'll be joining our crusade. We'll be strong and stand with me. Beyond the barricade, is there a world you long to see? En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. No me lo puedo creer. Así empezamos la sección. Estos son los más malos del cómic. Raúl, sí. Buenas noches. O sea, vamos a ver. ¿Te vienes con una faldita de hawaiano? ¿Pero has visto lo bien que me queda? Lo que enseña las canillas y estas cosas. Lo bien que lucen. Sí, te queda bien. Y el top con los cocos con también está cocos, muy bien. ¿Sí? Sí, yo quiero un modelo igual. Sí. Mira, ahí tienes una palmerita. Pero no lo he apropiado, ¿no? Para hablar de cómic. ¿Por qué no? Para hablar de malos. Para hablar de malos. Cosas peores habrás visto, digo yo. Sí, bueno. Cosas malas, oye, cosas peores. Bueno, en cómic, por ejemplo, esto me sugiere a Bulma. También, pero bueno, eso lo hablaremos un poquito más adelante. ¿Sí? Porque va a aparecer en la sección un par de veces. Bueno, yo te haría esa pregunta. ¿Cuál es el más malo? Malo, malísimo. Uno de los más malos, malísimos. Como nos ha costado un poco decidirme y estaba, bueno, intentando decidir, hemos cogido 5 a lo largo de todo el verano. Vamos a ir mostrando. En realidad iban a ser 6. Lo que pasa es que el que he traído hoy me parecía un poco tonto y necesitaba más a un profesor y he preferido no hacerlo. Profesor en geología. ¿Ah, sí? Sí, porque es que íbamos a hablar de los malos de Superman, ¿no? Ajá. Entonces, los malos de Superman. Vamos a empezar con los villanos de Superman. Sí. ¿Cuál es el mayor enemigo de Superman? Sí, bueno, vale, un trozo de piedra. Un pedrusco. Y encima de su planeta, que también hay que tener mala idea. O sea, ¿cuál es tu mayor anatema? Mira, hijo, te voy a enviar a millones de años luz y te voy a enviar con un cachito de piedra que puede matarte y encima es de tu planeta. La verdad es que un poco ahí lloré, fue un poco jorobar con él. Bueno, entonces no has traído al geólogo. No, he para preferido hablar de kriptonita. No, he preferido traer al segundo peor enemigo de Superman, que es Lex Luthor. Ajá. Que siempre tiene más lustre. Además, su superpoder es que le quedan muy bien los trajes, entre otras cosas. Y tiene un poco un lado así de malo. Es que te ríes un poquito, tiene un, en un principio poco cómico. Sí. Hombre, también vamos por a partir eso, por eso esa musiquita, ¿no? De es malo, pero es malérrimo. Ahora que ahora no nos oye, por lo menos mucho. Sí. Y bueno, vamos a hablar del enemigo sin superpoderes. Superman tiene vuela, superfuerza, visión super de rayos, gallumbos. Super gallumbos. Super capa, que por cierto, cuando pasa cerca de un avión, no entiendo por qué no se la atasca. Es una turbina y no se le... Y sin embargo, bueno, otro de sus mayores anatemas, además de la piedra, es un señor muy inteligente. Ajá. Que bueno... ¿Has visto la última película de Superman, Raúl? Sí. ¿Y qué te pareció? Si quitas al director y lo coges todo por separado, bien. Si lo juntas todo, rechina un poco. Sí. Lo que pasa es que, bueno, había que cambiar un poco el ritmo después de Superman Returns. Y como inicio no está mal. Veremos qué hacen un poquito más adelante con la saga de Superman y Batman, que además lo provoca nuestro invitado de hoy en los cómics. Es el encargado de dar paso a esa serie. Superman y Batman. Superman y Batman en el año 2015. ¿Pasado mañana? Como quien dice, porque aquí dice, 2015, 3 años. Sin embargo, se pasan bastante rápido en el cine. Bueno, bueno. Bueno, pues entonces tenemos a Lex Luthor como invitado. Y sí, es uno de los personajes que nació directamente en los cómics. Una de las grandes características de Superman es que todo lo que ha trascendido de él, Krypton, la kriptonita, el Daily Planet y similares, viene todo de los seriales radiofónicos y de los especiales que se hicieron a partir de los años 40 y 50 para dar al público más raciones de Superman, ¿no? Porque solo las tiras, los 22 episodios al mes, se quedaba corto. En aquel entonces estamos hablando de que se vendían en torno a 500.000, 600.000 copias de un TVO de Superman, cosa altamente impensable ahora. Y bueno, pues Lex Luthor nació en los propios TVOs en el año 40. ¿Cómo nació? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el origen del Lex Luthor? Hay varios. Ha habido que, claro, un personaje con 70 años le cuesta un poquito seguir ese ritmo. Inicialmente, y una de las constantes, es que parte de Smallville como Superman. En los primeros inicios era un científico, típico científico loco, ¿no? Que bueno, pues a partir de ciertos problemas con armas químicas, con el descubrimiento de armas que querían utilizar en aquel entonces contra aquellos malos, ¿no? Contra aquellos comunistas y similares. Pues bueno, después de un accidente de laboratorio, perdió la mata de pelo que en ese momento tenía Lex Luthor. Un pelirrojo, grande, alto, guapo. Llegó a ser pelirrojo. Incluso, si recordamos la serie de Lois y Clark, la protagonizada por King, tenía pelo. Por aquel entonces, durante mucho tiempo, lo mantuvo. Así en petit comité, y ahora que no nos oye, fue uno de los dibujantes del estudio de Sulzer, el encargado de, bueno, hacer los bocetos, y sin embargo, en una de las tiras dominicales se le olvidó dibujar el pelo, porque al pasar al color, no estamos en las imprentas de ahora, se confundía con los fondos. Siempre que pasaba por un edificio, pues muchas veces se pasaba de ser pelirrojo a ser rubio. Tiene una explicación. Claro, entonces el guionista vio que el calvo estaba bien, que llamaba la atención, y crearon ese accidente. Uno de los calvos más famosos, bueno, ahora me viene Krilin también en la cabeza, pero si nos fijamos, casi estoy pensando todo el rato casi todos los malos son calvos. Casi todos los grandes villanos acaban siendo calvos. Es una cosa, si cogemos películas tópicas, los grandes villanos pues no tienen pelo, o bien tienen una alopecia bastante interesante, una frente bastante ancha. Bueno, en la vida real los hay muy inteligentes. Sí, también, y en este caso Lex Luthor era uno de ellos. Hay un chiste muy malo, muy malo. Muy malo, me van a correr las oyentes. Que dice, mamá, ¿por qué papá tiene tan poco pelo? Dice, hija, porque es muy inteligente. Mamá, ¿y por qué tienes tú tanto? Ya iba siendo hora de recuperar el chiste bueno de la semana. Un chiste muy malo. Por Dios, me flagelo. Ya está. Pero sí. Y luego ha sido, además, el personaje, una de las constantes dentro de la historia de Superman, hasta el punto de convertirse en presidente de los Estados Unidos. ¿Qué me estás contando? ¿Lex Luthor, presidente de los Estados Unidos de América? Sí, en los años 90, después de estar cansado de recibir tortas, después de intentar destruir a Superman de forma directa, pues vamos a pensar cuál es la indirecta. Vamos a conseguir el poder, ¿no? Sí. Se presentó a unas elecciones, lógicamente amañadas, en las que consiguió salir victorioso, creó su propio escuadrón antisuperhéroes y declaró... ¿Por qué quiere hacer daño a los superhéroes? ¿Por qué quiere hacer daño a Superman? Hay un tebeo muy interesante, muy curioso, que se llama Luthor. ¿No? Es una miniserie que hizo Lee Bermejo con Brian Azzarello, en la que te cuenta realmente el por qué Lex Luthor tenía razón y por qué Lex Luthor tiene razón. En él nos cuenta como, estamos hablando de somos meros humanos, en manos de Superman somos poco menos que arcilla, él es capaz de volar, él es capaz de oírnos, él es capaz de controlarnos, si quisiera podía subyugarnos. Necesita la humanidad poder defenderse de alguien como él o del resto de sus congéneres. Estos son argumentos de DC, pero similares a los de Marvel, con Magneto, toda la miriada de X-Men... Y la cruzada contra ellos. Exactamente, todo lo que es diferente. No queremos superhéroes. No queremos superhéroes. Nadie que sea mejor que nosotros y que pueda someternos, ¿no? Y en este caso, claro, necesitan un líder. Quien dice un presidente de los Estados Unidos puede decir un calvo capaz de tener un traje. Tiene mucho dinero y es lo que cuenta, ya está. Es un tío multimillonario y venga. Además es uno de los pocos en la Tierra en la que tiene kriptonita. La creó en un anillo y después la puso en una armadura capaz de conseguir los poderes de Superman, ¿no? Uh-huh. Para poder equipararse y alzarse como adalid de la humanidad. El villano ha pasado de ser el típico villano arquetípico que hemos visto en miles de películas, en los TVOs, cuando eran bastante planos, eran bidimensionales, ahora tienen muchísimo más trasfondo, y Luthor quiere ser ese adalid, quiere ser el estandarte de la humanidad, y se crea una armadura para luchar contra él. Ajá. Y realmente cree todo lo que nos cuenta, que es capaz de hacer que la humanidad evolucione hasta el nivel de Superman. Que para eso, tienes que robar, tienes que asesinar, pequeños detalles de ayer y hoy. Por el camino. Claro. Oye, ¿y qué fue del Lex Luthor? Porque lo intenta, pero no acaba, no consigue poner de rodillas a Superman. ¿Y qué fue de Lex Luthor? Porque le entrega, ¿no? Al final, en los orígenes, al final lo entrega allí, lo deja en la cárcel y chao pescado. Sí, como hemos visto en películas, sin embargo, siempre ha conseguido escaparse, siempre ha tenido ese plan B, incluso ahora en el organigrama nuevo de DC, ha llegado a ser un científico importante, ha conseguido un anillo, en este caso de los Orange Lantern, dentro de la miriada de Green Lantern, para poder salvar a la humanidad, y está en una guerra paralela más científica que de superpoderes, está en la parte B, en si es capaz de conseguir que Superman vaya al final, que conseguir exiliarlo. Si no puedes destruirlo, échalo de en medio. Ajá. Entonces está creando esa parte. También es curioso que Lex Luthor, todo el mundo piensa que es Alexander, es Alexei Luthor. Alexei Luthor. Exactamente, no pasa a ser Alexander Luthor hasta que... ¿Fue presidente de los Estados Unidos? Fue peor, el tema de radiación de la kriptonita... destruyendo su cuerpo y crea un clon. Ese clon tiene sus recuerdos, que pasa a ser Lex Luthor, en vez de ser Alex, es Alexander. Es Alexander. Y tuvo descendencia, porque Superman tuvo descendencia, ¿no? Tuvo descendencia. Superboy. Más que Superboy, tomó ese nombre, pero le llamaban el tercer kriptoniano, era hijo adoptivo por aquello del siempre ha habido el chiste dentro del mundo freak de pobrecita Lois Lane. Que en fin, hay una serie que se llama The Boys que hizo Garth Ennis, que utilizaba un poco ese patrón y es bastante, bastante complicada, ¿no? El qué pasa cuando el niño decide dar una patada de forma indebida. Claro, si se mueve la tripa, imagínate aquello. Por eso. Entonces, sí que lo tiene dado y sí que tuvo un hijo, siempre dentro de sus propios genes, utilizando también, creó uno adoptivo a modo de clon, mitad kriptoniano. Estamos hablando ya del Lex Luthor. Del Lex Luthor, mitad kriptoniano, mitad Lex Luthor. Con lo cual, indestructible. Bueno, la parte kriptoniana, claro. Casi. Lo que pasa es que le salió con el pequeño defecto de la sociopatía, entonces le costó controlarlo, se escapó, casi destruye el planeta, entonces tuvieron que eliminarlo. Uy, qué interesante la vida del Lex Luthor, que como has comentado antes, tiene su propia serie de cómic. Sí, tiene su propia serie, incluso sacaron biografía no autorizada del Lex Luthor, un número especial, y se habla de que Michael Rosenbaum, el encargado de hacer de Lex Luthor en Smallville, ha creado dentro de su perfil de Facebook y en Twitter una campaña para que lo cojan como, como Lex Luthor. Le gustó mucho el personaje, lo mimó al milímetro y bueno, pues quiere volver a retomarlo y esperemos que sí, porque fue un buen Luthor. ¿Y si lo retomaran? Si volviera Lex Luthor al cine, ¿quién lo interpretaría? A mí me gustaría que fuera Rosenbaum. Tiene ese punto de querer ser amigo de Superman, como siempre quiso ser de pequeñito en Smallville, y tiene esa parte de querer saber más y querer defender a la humanidad, ¿no? Que también vimos en la serie. Tiene ese puntito, esa manera de mirar de niño bueno a loco desmedido. A mí me parece una buena elección. ¿El primero no fue Gene Hackman? No, el primero fue en los años 50, uh-huh. Que además era muy curioso, era Atom Boy contra Superman. Que siempre queda hemos pensado que fue Jim Hickman el primero, y fue este serial, uh-huh. Los encargados de darle vidilla fueron nada más y nada menos que 40 episodios, más luego los radiados. Bueno, muy interesante este malo malísimo, y para concluir, ya que los minutos vuelan, este verano me propusiste, oye, no me lo puedo creer que lo hayan inventado, vamos a dedicar un espacio a... eso, inventos, cosas relacionadas con los cómics, que cuando te llegan a la tienda en Según Salamanca, allí en la calle Padilleros, dices, no me lo puedo creer que lo hayan inventado esto. Sí, no me lo puedo creer, y hemos estado buscando, además, indagando dentro de lo que es cada uno de los malos que vamos a tratar este año, y en este caso estuvimos mirando cuando se salió Superman Returns en su momento, pues bueno, el merchandising de Superman volvió a ascender, bien en los parques Warner y similares, sí. Y bueno, pues sacaron por la friolera de $50,000, ni nada más ni nada menos, el tener tu propia fortaleza de la soledad de Superman. Uh-huh. El poder utilizar un salón, un apartamento y similares. Madre en tu mía. Propia casa. Armarios hechos a forma de cristales, con luminosidad y demás. Lo que pasa es que, claro, debe ser un poco frío, porque si situamos la soledad en el Polo Norte, creo que refrescará un poco. En verano bien. Ahora en verano bien, podemos coger un cachito para los Mai Tais, pero me parece que para invierno es un poco... La segunda vivienda de verano, la de Superman. Pues mira, no estaría mal. Y por $50,000 te la sito, te la hacían en tu casa. Oye, más de $50,000 fue lo que ganó esta persona que hace unos meses o unas semanas encontró en una pared de su vivienda un número uno, ¿no? Sí, estaba utilizado como revestimiento de una pared. Sí, estaba picando la pared de su casa para hacer una reforma, apareció, sí, sí. Y estaba en un nivel 3 sobre 10 de estado de conservación. Sin embargo, la madre del chaval, cuando cogió el TVO, partió parte de la contraportada y pasó a ser un 1,5. Aún así, ha sacado $135,000, que no está nada mal. Para ser un TVO... Con un cachito se hace la habitación de Superman. Sí, te iba a decir que con la mitad, más o menos, tienes la para pagar el resto de reforma. Sí, sí. Bueno, gracias, Raúl. A mandar. Pero antes de despedirte... Mejor despide tú la sección, porque sí. Como todos los veranos, dejo en tus manos la música con la que concluye la sección de cómic. Pues sí, hoy vamos a presentar una versión... Se frota las manos, ¿no lo habéis visto? Sí. Es que vamos a tratar de poner versiones de canciones durante todo el verano. Sí. En esta ocasión es versión discoteca de la canción que quizá genera peor rollo en la historia de la música, que se llama It's a Fine Day de Miss Jane. Nos tenemos que imaginar a una chica mirándonos fijamente, exactamente, se quitar de fondo la música y escuchar la letra mientras estamos todos en silencio. Es versión divertida, esta es versión dance, pero te susurra al oído, da bastante mal rollo y me gusta mucho. Así que un temita dance para concluir. Bueno, sí, un poquito relajadita, mira. Muy bien, un poco chilao. A estas horas de la noche ya podemos ir a descansar un poco. Cuidado en la carretera, camino de Salamanca. Sí, vamos despacito. Te dejo un ratito de música para que te dé tiempo a llegar al coche y subir el volumen y disfrutar del tema. ¡Más alto, más alto! Deseamos entonces buen viaje a Raúl Según. Tú también, ¿verdad, Borja? Yo también, claro. ¿Cómo no? Te ha dejado el asientito calentito, Raúl. Sí. Bueno, vamos a por una noticia curiosa para rematar. podemos aguantar la musiquita, incluso ya sonará la sintonía de La Rosa en breve, porque nos quedan 2 minutos para alcanzar las 4 de la madrugada. ¿Alguna noticia curiosa para acabar así con un toque gracioso? Bueno, gracioso esta no lo es todo para los que la sufren, y es que resulta que en Ciudad del Cabo está habiendo una invasión de babuinos. Y he visto algunas imágenes, ¿no? En la web de Antena 3. Sí, en la web de Antena 3 podemos ver unas imágenes que, bueno, que son divertidas para el que las ve, porque ves, por ejemplo, un babuino tirando de la cesta de la compra de una señora, pero por otro lado, uh-huh. O babuinos en plan arañas subiendo por los edificios. Sí, esa imagen me ha recordado la película World War Z, que está ahora en los cines, estrenó ayer. Tremendo aquello, Pero los hombres escalando por allí. Lo mejor de todo es pues que... no, eran babuinos. Como estos babuinos son una especie protegida y en Sudáfrica están protegidos desde 1999, los vecinos no pueden hacer nada contra ellos, entonces, en plan, violadores, no les le echan... No ni un pelo. Spray de pimienta, les intentan dar con los periódicos alguna imagen, bueno. Impresionante, que son babuinos, que son peligrosos, que esos te muerden y te pegan la rabia. Se llevan los juguetes, las mantas de las casas. Claro, es muñecos. Que entran en las casas, sí. Y roban. Tú imagínate que estás en el salón de tu casa y te aparece un babuino. ¡Detengan a ese babuino! ¡Que se lleva mi cafetera! Hay que ver. Bueno, la semana que viene, no. Mañana, ¿regresas? Sí, claro. Aquí me tienes atado a la pata de la mesa. Hay algún reportaje interesante, ¿no? Sí, mañana volvemos. Lo dejamos ahí, en intriga. Vale. En la primera hora hay un reportaje de Borja muy interesante. Sí. Yo lo recomiendo, eso y todo lo que tenemos preparado para mañana. Gran cantidad de informaciones y variedad. Gracias, Borja. Hasta mañana. Hasta mañana. Ahora os quedáis con las noticias. Nuestros compañeros de los servicios informativos, Laura Gallo y Marta Dochao, nos informan. Recordad, solo reconociendo lo que somos, obtenemos lo que queremos. Juego de Tronos.